de Endor. Dos olas y un bienvenidos a toda la niñería de la órbita de Endor. Hoy programa de variedades donde tendremos una buena dosis de nostalgia y alguna cosilla de rabiosa actualidad 100% recomendable que seguramente os sorprenda a muchos. Dadnos la oportunidad de que nos metamos en vuestros oídos y os susurraremos palabras apasionadas y verdaderas. No seáis incrédulos si los temas que hoy tocaremos no os atraen en primera instancia. Lo mismo os hacemos cambiar de idea. Hoy vamos de auténticos clásicos, al menos en nuestro plato principal, La princesa prometida. Vamos a empezar por la obra original, la novela de William Goldman, que quizá muchos de vosotros no conozcáis personalmente, pero que hoy vamos a presentaros con todas sus particularidades y características más destacables. Y luego hablaremos de la película, por supuesto, del clásico de los 80 que marcó a toda una generación de personas que ahora sueñan mejor y dejan volar su imaginación a lugares donde la gente que no sabe apreciar este maravilloso film de culto jamás podrá visitar. Es un especial que tenemos, bueno, teníamos muchas ganas de hacer, ya lo tenemos aquí. Y desafiamos a un duelo, a sufrimiento, a todo aquel que nos niegue este placer. Y luego vamos a probar a hacer algo nuevo, año nuevo, cosas nuevas. Nos hemos metido en el asunto de los juegos de tablero, es un elemento en el que realmente yo tenía ganas de que nos moviéramos desde hace ya bastante tiempo y lo vamos a empezar a hacer de cuando en cuando, eso sí, si genera interés y demanda por vuestra parte. No queremos hablar solo de juegos que podamos encontrar en las estanterías de tiendas frikis especializadas, sino también de juegos de tablero clásicos que dejaron huella en nuestro recuerdo, aunque ahora sean difíciles de encontrar, y también analizaremos juegos actuales, por supuesto, pero bueno, de hecho serán la mayoría, no nos vamos a engañar. Hoy os traemos una novedad fulgurante, un pedazo de juego de tablero que está hecho para triunfar en todas las mesas de los amantes de los zombies y que seguro disfrutarán incluso aquellos que no sean muy de juegos de mesa. Se trata de Zombicide, Zombicide, un juego que recrea las situaciones más clásicas de películas como El amanecer de los muertos o 28 días después, con toques a los Resident Evil y The Walking Dead. Un juego para jugar uno solo contra un sistema de reglas muy preciso, matando zombies a granel o con otros amigos en una campaña sangrienta de disparos y persecuciones, donde, bueno, no van a faltar monstruosidades mutantes y amputaciones a pares con motosierras y escopetas recortadas. Zombicide, un juego de tablero especial, diferente, que podrá conquistaros, aunque este tipo de rollos no vayan con vosotros. En serio, escuchad nuestra sección al final del programa, en el segundo bloque, y luego decidid. Es nuestro programa de esta ocasión, un cóctel de contrastes, desde luego, jamón con melón, inconcebible, pero en la variedad está el gusto. De entrada os vamos a contar un cuento. Hola, me llamo Antonio Runa, tú te descargaste este programa, prepárate a escucharlo. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Pues vamos a comenzar nuestro especial sobre La princesa prometida. Se cumplen en este año nada más y nada menos que 40 años de la publicación de esta novela. Y el año pasado se cumplieron 25 del estreno de la película, con lo cual, digamos que nosotros hemos preferido dejarlo para este año y así hacer este aniversario, 40 aniversario de la novela escrita por William Goldman. La pregunta es, ¿La escribió verdaderamente William Goldman o fue otro señor llamado Simon Mortensen? Vaya pedazo de apellido. Bueno, tenemos por aquí al coronel Kurz para que nos aclare muchísimas cosas. Coronel Kurz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Pareces un hombre decente. Detestaría tener que mataros. Yo también, que me matases. Bueno, bueno. Coronel Kurz, La princesa prometida. Hoy vamos a hablar aquí tanto de la novela como de la película. Empezaremos hablando de la novela porque es la obra original y es un poco el producto más desconocido. Está claro que hay más gente que ha visto la película que ha leído el libro, aunque habrá muchos oyentes que hayan disfrutado de ambas obras. Y hoy aquí vamos a hablar sobre ambas desde con nuestro punto de vista lo más objetivo posible, lo cual quiere decir que a lo mejor algún palo que otros se llevan ambas obras, o quizá no, ahora lo vamos a comprobar. Bueno, esto que he dicho, la primera pregunta acerca de si realmente esta novela la ha escrito William Goldman, supongo que será una de las primeras cosas que habría que hablar. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente. Empezamos con el libro, La princesa prometida. ¿Por dónde empezarías tú? Bueno, pues empezaría, si quieres, por contar un poco, muy brevemente, quién es William Goldman y por contar cómo arranca el libro, y contando cómo arranca el libro, quizás los que nos escuchen se enteren un poco de cuál es esta polémica, o igual no, porque la verdad es que, si bien leído se entiende muy fácil, explicarlo es un poco complicado porque tiene prácticamente como tres historias. Tiene lo que es La princesa prometida como libro, tiene, por otra parte, cuenta la construcción de la versión de ese libro por parte de William Goldman, e incluso incluye parte de la vida de William Goldman, pero además no de su vida real, sino de una vida impostada. O sea que, dicho así, parece un poco complicado, el que lo lea lo entenderá. Bien, William Goldman, ¿quién es William Goldman? Es escritor, pero es articulista, y yo diría que sobre todo es guionista. Y de hecho, y voy a empezar a usar mi muletilla, que ya me lo han criticado, mi muletilla nueva es de hecho. De hecho, William Goldman, donde realmente tiene éxito y lo tiene muy pronto, es como guionista, ¿no? Es guionista, por ejemplo, de Harper en 1966, y ese mismo año consigue su primer Oscar por el guion de Dos hombres y un destino. Posteriormente lo conseguiría un segundo Oscar en 1976 por el guion de Todos los hombres del presidente. Y como guionista ha tenido una carrera bastante larga. De hecho, ha participado en muchos guiones. Si alguno se toma la molestia de ir a la IMDb, que es la mayor enciclopedia sobre datos de cine que hay, encontrará que la lista de películas en la que ha participado es increíble. Verá películas como Maverick, como Misery, e incluso encontrará que en su día fue motivo de mucha polémica que participó en el guion del indomable Will Hunting. Porque la gente que lo sepa, William Goldman participó en este guión, y aunque luego alguno lo ha vendido como que es un trabajo muy personal, aún hoy se debate qué parte de ese guión es propiedad o fruto del trabajo de William Goldman. Como veis, su carrera como guionista es muy grande. De hecho, cuando escribió La princesa prometida, que fue su primer gran éxito, y yo creo que, sin ser injusto, podríamos decir que incluso el único, se dio cuenta muy rápidamente de su potencial, y él mismo vendió la obra a los cineastas para la creación de la película, asegurándose que él haría el guión. Y la película estuvo a punto de salir muy pronto, muy cercana a la época en la que se publicó el libro. Sin embargo, ese proyecto en el que él había sido guionista para hacer La princesa prometida pasó a un cajón y estuvo durante muchísimo tiempo ahí metido, hasta tal punto que el propio autor tuvo que volver a comprar los derechos que él había vendido para luego revendérselos al director Rob Reiner para que hiciese la película, eso sí, muchos años después. O sea que, cuando dices que han pasado 40 años de la novela y 20 y tantos de la película, si todo hubiese salido como estaba previsto, pues prácticamente habrían pasado 40 del libro y 30 y tantos de la película. Muy bien. Bueno, digamos que ya habiendo conocido un poquito a este William Goldman, hay que decir que el modo en el que él escribe la novela es un poco confusa. Lo digo porque seguramente habrá muchos oyentes que después de escuchar este programa, yo estoy convencido de que La Princesa Prometida será una de esas cuentas pendientes y muchos se leerán esta novela que yo considero muy, muy recomendable. No obstante, si no cuentan con una cierta información previa, se van a liar porque realmente Goldman engaña al lector. Le engaña, le toma el pelo, le hace mil y una piruetas. Y aunque uno no es tonto y se da cuenta de que hay cosas que no pueden ser, porque él da por ciertas cosas que no han pasado y da por ciertos países y naciones que verdaderamente no existen, realmente siempre te queda la duda de hasta qué punto una cosa es cierta, otra es verdad. Entonces, si uno no tiene la información previa, se puede armar un jaleo tremendo en este sentido. ¿No es así? Mira, a ver, vamos a empezar porque voy a intentar dar una idea de cómo empieza el libro, porque si consigo transmitirlo, que no es fácil, igual la gente se aclara un poco mejor. A ver, el libro empieza contándonos un poco el momento vital en el que está William Goldman. Y lo hace, eso lo sabemos ahora, pero el lector cuando se enfrenta al texto por primera vez, si no conoce su vida, no lo sabe, se encuentra con una gran mentira, porque William Goldman se pone como un guionista de cine, que eso sí es cierto, atrapado en un matrimonio que no le gusta, con una mujer que es guapa, que es elegante, pero que es muy fría, con un hijo con sobrepeso que no le hace mucho caso, y en un momento en el que, estando de viaje, se topa con una modelo y actriz que le tira los tejos para que le consiga un papel en una producción de una supuesta obra suya que está haciendo. Como vemos, tiene cierto parecido con la realidad, pero no es la vida de William Goldman, aunque él la cuenta como si fuese su vida. Es una introducción muy larga, se alarga con esto prácticamente 40 páginas y nos va contando una pequeña historia en la que, en ese momento puntual de su vida, él intenta acercarse a ese hijo que, como digo, no tiene una relación muy fluida. Y la forma que utiliza para acercarse a ese hijo es hacer lo que en su día hizo su padre con él, que es recomendarle un libro que su padre le leía a él. Ese libro era La Princesa Prometida, escrito por un tal Morgenstern. Le cuesta mucho conseguir ese libro de Morgenstern, pero al final lo consigue, se lo da a su hijo y su hijo prácticamente se lo tira a la cara, le dice que es un libro muy aburrido. Entonces él toma la decisión de volver a leerse ese libro, La Princesa Prometida, de Morgenstern, para ver si lo recuerda como es o su recuerdo está dulcificado, y se encuentra con que el texto que él lee en el libro no es el texto que le leía a su padre. Se da cuenta entonces que su padre le hacía resúmenes y que su padre mejoró el libro, y como él le tiene mucho cariño al libro, decide ponerse en contacto con su editor para que le permita hacer una adaptación del libro de Morgenstern y dejarlo parecido a como lo contaba su padre. Entonces, a partir de ahí, que eso sería, digamos, la introducción, lo que se nos presenta ya es el texto de La Princesa Prometida en la versión de William Goldman, que incluye los textos de Morgenstern más anotaciones de William Goldman diciendo lo que quita y lo que pone y por qué lo quita y por qué lo pone, ¿no? Por ejemplo, llega un momento y dice, bueno, pues en este punto he suprimido 40 páginas del libro de Morgenstern porque se dedica a hacer una descripción detallada de los ceremoniales de la boda o de los preparativos de la boda. Eso no tiene ningún sentido para el lector, lo aburre, aunque sirve para expresar la idea de que el país rival, Gilder, es más avanzado en cuanto a moda, en cuanto a cocina, que el propio Florín, que es el otro país que está en conflicto. A todo esto hay que añadirle que el texto original que deja de este tal Morgenstern está también anotado por el propio Morgenstern, con anotaciones curiosas en el sentido de que si hace alguien una referencia, por ejemplo, a los peluqueros, él te incluye una referencia en el sentido de esto pasó antes de que existiese la peluquería como profesión, pero después de, etcétera, etcétera. Por eso resulta la estructura un poco confusa. Hubo gente, porque todo esto, claro, forma parte de una gran broma, ni la vida que dice tener Goldman es la que tenía, ni existe Morgenstern, ni existía La Princesa Prometida, y todo es creación suya y no es una adaptación de un texto anterior. Pero el lector se lo cree. Y tan es así que se lo cree que, por ejemplo, incluye en el libro varios pasajes, y en uno hace una autocensura y dice, bueno, aquí falta un capítulo, señor lector, si usted quiere conocer este capítulo, escriba a la editorial Random House, que es la que la publicó originalmente, y pídale que le envíe este texto que no me han dejado incluir. De hecho, hubo muchos lectores que escribieron a Random House para pedir ese supuesto capítulo que faltaba, y lo que encontraban es que se les daba una carta en respuesta que venía firmada por un tal Kermit Sog, que decía ser abogado de los herederos de Morgenstern, y en el que se anunciaba que el fragmento que solicitaba el lector no se podía entregar porque vulneraba distintos derechos de autor del autor original y por cuestiones legales. Entonces se creó una especie como de mare magnum, que la gente llegó a pensar que Morgenstern existía y que el libro de la princesa prometida escrito por Goldman era una versión de la anterior, pero no es así. De hecho, esa broma se ha ido alargando, y en una de las últimas ediciones, a partir de la séptima edición de este libro, se incluyen textos escritos, supuestamente escritos por Morgenstern, en el que se presenta a continuación a la princesa prometida, que seguiría desde donde se queda la novela original y donde vemos, por ejemplo, a los hijos de los dos protagonistas sufriendo diversas vicisitudes y siendo protegidas por otro de los protagonistas del libro, que es el gigante Fesik. Como ves, se crea un gran bulo en una broma que yo entiendo que se ha alargado en exceso, pero que por lo visto debe haber gente que todavía sigue creyendo que es así, que existe Morgenstern, etcétera. No, y además que el propio Goldman llegó a usar el seudónimo de Simon Morgenstern para escribir más cosas, ¿no? Porque luego se supone que hay un escrito por ahí que es el de los gondoleros silenciosos, ¿no? Que tiene que ver con toda la historia de, pues eso, de los conductores de góndolas de Venecia, y el hecho de por qué dejaron de emplear la tradición de cantar mientras iban caminando por los mientras iban navegando por los canales, ¿no? Una tontería de estas típicas, que además incluye a algunos personajes de la princesa prometida, como los hermanos y los padres de Visini, incluyéndolos dentro, como si formara todo parte de esta realidad alternativa, ¿no? Bueno, habiendo aclarado este asunto, y ya sabiendo que cuando el lector se ponga que no haya leído la novela, se meta de lleno en este libro, seguramente ya tenga una idea de por dónde van los tiros. No obstante, ¿de qué va La princesa prometida? Así, a grandes rasgos, haznos una sinopsis de la historia y luego ya pasamos a profundizar un poquito más en los momentos que creamos más impresionantes o destacables para nosotros. ¿De qué va La princesa prometida, Kurz? Sí, bueno, la sinopsis muy rápida, muy ligera, y hay que apuntar primero que es una estructura muy clásica. De hecho, hay quien ha hecho comparativas entre lo que es el argumento de La princesa prometida y lo que es, digamos, las representaciones antiguas griegas, y sigue un poco el mismo esquema en cuanto a una pareja que se enamora, que es separada, que pasa por diversos sacrificios para reunirse. Bien, los protagonistas, digamos, centrales de La princesa prometida son Wesley y Buttercup. Son dos jóvenes que se enamoran. Pues, si no recuerdo mal, ella tiene en ese momento 16 años y él unos 18, y como tienen una diferencia de clase no muy grande, pero aún así Wesley, que es el varón, ella, como he dicho, es Buttercup, quiere darle a ella lo mejor, decide viajar, salir de viaje por todo el mundo para labrarse un futuro, ganar dinero y poder volver y atender a Buttercup como se merece. Buttercup se queda en su país, que es Florín, un país, como hemos dicho antes, inventado. Se dedica a cuidarse, a ser cada vez más guapa, y de hecho hay un ranking a lo largo de la novela en la que se ve cómo va subiendo ella de estar entre las 20 más guapas del país a estar entre las 10 más guapas, a ser la tercera, hasta que al final es la primera. Y mientras tanto se cartean. Wesley sufre un accidente porque el barco en el que viaja es atacado por un famoso pirata, por un famoso corsario, y a partir de ahí Buttercup, creyendo que ha muerto, cambia, digamos, un poco sus expectativas de futuro. y acepta casarse con el príncipe de Florín, que es el príncipe Humperdinck, que no es que quiera exactamente casarse con ella, porque es una persona que está dedicada a otros menesteres como, como la caza y la diversión, y lo que quiere es tener una excusa para heredar la corona y luego dedicarse a lo que él realmente le gusta, que es, como hemos dicho, es la caza, un poco la holganza, incluso la guerra, porque este lo que quiere es quedarse con el país vecino vía una guerra. Y para crear esa guerra lo que decide es que su prometida, por eso el título de la princesa prometida, Buttercup, sea raptada. Contrata a tres maleantes, que son el gigante Fesic, el jorobado Vizzini y el espadachín español Íñigo Montoya, para que secuestren y maten a la princesa. Cuando estos la secuestran, aparecerá un enmascarado desconocido para liberarla, que resultará ser Wesley, que ha sobrevivido al ataque pirata y que no solo ha sobrevivido, sino que ha dado el relevo a ese mítico pirata. Conseguirá deshacerse de estos tres, llegará hasta Buttercup, pero finalmente será capturado por el príncipe Humperdinck, que se lo entregará al conde, que ahora acabo de... Sí, conde Tyrone, se lo entrega al conde Tyrone para que lo torture. Este lo torturará hasta la muerte, pero que nadie se preocupe, porque no será una muerte definitiva, sino que dos de los maleantes, que en realidad, aunque son maleantes, tienen un buen trasfondo, que son el gigante Fesic e Íñigo Montoya, se preocuparán de este enmascarado, se preocuparán de Wesley, conseguirán revivirlo gracias a la magia de un antiguo taumaturgo, Max Milagros, y con el protagonista ya recuperado, irán a rescatar a la dama en apuros, conseguirán rescatarla, y a partir de ahí nos encontraremos con un final que en la novela no es sencillo, porque llega a haber casi tres finales. Hay un final que se supone que es el que le contó su padre a William Goldman, hay un final que en su día hizo el supuesto autor Morgenstern, y hay un final que hace Goldman y que apunta a Goldman, y ninguno de los tres es excesivamente feliz. La novela así contada pues es una novela con la estructura típica de la novela de aventuras, con un carácter fantástico bastante moderado, es más aventura más que fantasía, pero durante la novela nos encontraremos episodios realmente duros y mensajes bastante, bastante directos. De hecho, yo creo, y aquí puedo estar equivocado, pero creo que el mensaje que se da en la novela y se cita varias veces es que la vida no es justa. De hecho, hay un momento en que William Goldman dice claramente: en este libro va a morir gente que no debería morir, y la razón por la que muere es que la vida no es justa y nos tenemos que acostumbrar a ello y lo tenemos que aceptar. Y por otro lado hay un cierto discurso un poco más soterrado sobre lo que es la belleza y si la belleza tiene sentido. Y en ese sentido, además, la protagonista es bastante, bastante simple. De hecho, Buttercup como protagonista en la película pues es una mujer demasiado simple a mi gusto, con muy pocas aspiraciones, con un excesivo culto por la belleza, y que parece entender que lo único que puede ofrecer a Wesley es su belleza, y tiene una obsesión prácticamente enfermiza por ser guapa, por estar guapa para su hombre, lo cual visto ahora es muy machista. Bueno, además el libro, cuando ya acaba La princesa prometida propiamente dicho, o sea, la propia historia, luego además nos incluye una especie de novela inconclusa, que es la de El bebé de Buttercup, que en teoría iba a ser la segunda parte, la secuela de esta novela. La explicación de Goldman, porque antes de que nos introduzca esta secuela, pues hace una especie de aclaración: es todo mentira, igual que Morgenstern no existe ni nada de lo que él nos intenta vender como cierto, pues toda la introducción es paja mental. Es divertido leer las explicaciones que hace, aunque no nos las podamos tomar en serio. Y luego hay una especie de continuación que a mí me parece muy poco inspirada, de hecho creo que me sobra completamente. Además, el subtítulo de esta novela, que es El bebé de Buttercup, es Fessick muere. De hecho, es el primer capítulo el que se incluye en la novela, que ya de por sí es un spoiler, ¿no? Pero bueno, vemos que quizá no sea tan sencilla la cosa. Y no sé, me parece que todo esto ya, realmente, como el libro ha acabado, realmente, el leerse todo eso, aunque es interesante, no sé, me estaba yo deseando que acabara la cosa, ¿no? Es una especie de apéndice, por decirlo así, que a mí no me parece que sea necesario, ni muchísimo menos para la historia, pero no sé tú lo que pensarás al respecto. A ver, vamos a aclarar un poco esto, porque el lector se va a encontrar esto o no en función de la edición que compre. Actualmente este libro lo podemos encontrar tanto publicado por Martínez Roca como por el Círculo de Lectores. Lo podemos encontrar en muchos formatos, de hecho... en tapa blanda sale bastante barato, está en torno a los 8 euros y pico, 9 euros como máximo. Ya en tapa dura se va, según la edición, a 15-16. Y como digo, según se fueron haciendo distintas ediciones, se fueron incluyendo cosas. En la séptima edición se incluye esto que has comentado tú, esa supuesta continuación dejada por Morgenstern. En lo que yo entiendo que ya fue un alargamiento excesivo de la broma de Morgenstern, pero es que eso después todavía ha ido a más, porque se ha anunciado, que ya me parece ya el acabose, que se va a hacer un producto en el futuro que sea una especie de compendio de los dos libros, de La princesa prometida y de esa segunda parte de La princesa prometida, que tendría la parte dejada, supuestamente dejada por Morgenstern, más la continuación que haría William Goldman. Evidentemente no se sabe si es todo parte de la broma y ese libro no saldrá, o si incluso saldrá ese libro como segunda parte de La princesa prometida, que no lo creo. Bueno, yo tengo la versión esta de bolsillo, Bucket, que me parece que es de Planeta. El Planeta, es que aquí hay un jaleo porque Booker ni siquiera, no es una empresa en sí mismo, pero bueno, el copyright es de Planeta con Martínez Roca, o sea que hay un copyright un poquito extraño. Total, que da igual, que yo recomendaría sin ningún lugar a dudas esta versión, ¿no? Que además nos aclara ya en la portada que incluye documentos inéditos y una especie de introducción del autor a lo que se suponía que en su momento habían sido los 25 años cumplidos de la edición original. Bueno, total, que la gente se... cuando vayan a buscar este libro, sepan lo que van a leer. Yo, la verdad es que, insisto, la versión normal, la versión sin añadidos, creo que ya es bastante correcta, porque estos añadidos tampoco es que creo no solucionan nada y tampoco son necesarios. Esta es la realidad. Bueno, nos metemos ya directamente con la historia en sí. Ya sabemos un poquito cómo nos debemos enfrentar a esta novela. Y ahora a mí sí que me gustaría hablar un poquito sobre los personajes. La propia princesa prometida, como tú muy bien has dicho, Buttercup, si dices tú que es muy simplona, a mí me cuesta entender a este personaje, porque si bien es verdad que está súper enamorada del otro, no hace ningún empeño por irse con él. No puede estar tan enamorada y quedarse ahí atrapada en esa granja sin poner ningún impedimento ni nada. Yo si fuera ella me hubiera ido con él, o no sé, no lo hubiera dejado escapar. Es que da la sensación de que se marcha y al poco tiempo dice, bueno, pues yo ya estoy muerta y ya me caso con el primero que sea. No sé, como tú muy bien dices, es un personaje simplón y para mí además añadiría que un tanto incomprensible. Sí, además que tiene una evolución muy rara, porque cuando arranca el libro la vemos prácticamente como una chica de granja que se cuida poco, que no es consciente de lo hermosa que es, y no se cuida, huele a caballo, lleva el pelo sucio y tiene una relación con Wesley, que Wesley es prácticamente su chico, su mozo de cuadras, de auténtico desdén, ¿no? Entonces lo trata siempre mal y a zapatazos, y ella no se cuida para nada su aspecto físico. Sin embargo, se empieza a dar cuenta de que las otras chicas del pueblo prestan mucha atención a Wesley y que le cogen cierto paquete a ella, porque entienden que Wesley está enamorado de ella, y ella empieza a mirarlo con otros ojos. Pasa de no prestarle atención a decir, hombre, pues es un chico guapo. Cuando a eso le añades que aparece por ahí una mujer muy guapa y de alta cuna y también se interesa por Wesley, ella decide abrirle su corazón y decirle que está súper enamorada de él. Entonces pasa prácticamente sin solución de continuidad, que eso es un poco abrupto en la novela, de no hacerle ni caso, de maltratarlo, a un amor desmedido con una redacción además desbocada, en plan de hace 5 minutos pensé que no se podía amar como yo te estaba amando y ahora veo que ese amor es una gota dentro de un océano que está por desbordarse. Bueno, muy exagerado. Como dices, él se va y ella, en lugar de irse detrás de él, se queda, y su obsesión pasa a ser: voy a ser la más guapa para él. Entonces pasa de esa dejadez en la ropa, en el maquillaje, en la vestimenta, a cuidarse. A eso añádele que pasa de 16 a 18 años y su figura ya se vuelve más contundente, y entonces ya es cuando atrae la mirada de la gente importante y en concreto del príncipe, al que se entrega precisamente porque considera que Wesley ha muerto, porque así son las noticias que le han llegado. Entonces dices, hombre, con ese amor, el suicidio, meterse monja o alguna otra cosa hubiese sido mejor solución. Bueno, se va con el príncipe, tampoco hace gran cosa, y cuando lo vuelve a descubrir, pues vuelve a estar en el punto, cuando vuelve a descubrir a Wesley, vuelve a estar en el punto prácticamente de inicio. Un amor desmedido y una confianza plena en que la va a salvar. De este personaje, ¿cuáles son los mejores momentos? No sé tú, pero realmente los únicos momentos, no solo que me gustan de este personaje, sino que me impresionan, son los momentos en los que tiene muy mala conciencia. Entonces, cuando abandona por segunda vez, porque abandona por segunda vez a Wesley, cierto es que para salvarle la vida, empieza a tener una crisis grave de conciencia. Tiene muy mal concepto de sí mismo y empieza a tener una serie de sueños, que quizás sea la parte, como digo, que más me gusta de este personaje, en la que ella misma se trata muy mal. Sueña como la llaman basura, sueña como sus propios hijos reniegan de ella por ser una mujer sin corazón que ha matado a su amor. De hecho, hay una imagen brutal en la que da pecho al recién nacido y este muere directamente, se descompone, se seca, como diciendo, ni siquiera tienes sangre ni leche en el cuerpo, estás podrida. Y quizás esas sean las zonas más duras de este personaje, pero a mí la que más me atrae. Me parece que ese momento está muy bien. De hecho, hay una escena en la que cuentan cómo un taumaturgo, supuestamente al nacer ella sueña con que un taumaturgo, cuando nace, se la entrega a sus padres y le dice que ha tenido una criatura sin corazón, que será una despiadada, una mujer muy bella pero sin corazón, que hará sufrir a los hombres. Toda esa parte de este personaje, no voy a decir qué es lo que más me interesa, sino que es lo único que me interesa. Bueno, junto a ella estará inevitablemente Wesley, a que también vamos a conocer como el hombre de negro. Seguro que algunos dirán, bueno, el decir que Wesley y el hombre de negro es la misma persona ya es un spoiler impresionante. Si a estas alturas nos podemos andar con spoilers y con el andarnos con cuidado y tal, en fin, yo creo que casi es mejor no hablar y fuera. Yo creo que todo el mundo ha tenido suficiente tiempo para ver esta película, que ya han sido 26 años ya, por Dios. Si en 26 años no habéis visto un clásico de los 80, muy mal. Y sí, es cierto que la novela es un producto menos conocido, pero tampoco estamos haciendo muchos spoilers, porque sí es verdad que ambas obras, aunque en el libro hay muchísimo más, la película, en mi opinión, sí que es una buena adaptación. No obstante, bueno, tenemos que centrarnos en Wesley, el hombre de negro, un personaje que nos sorprende porque, aunque se va siendo un muchacho guapete y con muchas aspiraciones, vuelve hecho, en fin, un auténtico superhéroe. Muy culto, muy atlético, además un auténtico erudito de la espada. En fin, es un personaje al que costaría reconocer. Es decir, si Buttercup se enamoró de un chiquito bastante simplón, ahora tiene motivos más que suficientes para amarle muchísimo más. Pero esto también supone un pequeño cambio, ¿no? Porque él llega a sorprenderla, él la sorprende a ella en muchísimas ocasiones, hasta el punto de que la propia princesa prometida llegue a preguntarse, pero bueno, ¿este quién es? Bueno, Wesley, ¿alguna cosa que decir, Kurz? Bueno, pues que es un personaje que está demasiado embellecido. A ver, es demasiado perfecto. Dices, en 5-6 años de experiencia se convierte en el mejor espadachín, el hombre más fuerte, el ser más inteligente. Es excesivo. De hecho, creo que eso va en contra un poco de algunos otros personajes de la novela que tienen muy buen trasfondo, que están muy bien hechos, como por ejemplo Íñigo, y no me parece razonable que con la historia que nos cuentas de Íñigo, que tiene toda una vida dedicada al arte de la esgrima, este, por muy habilidoso que sea, en 5 años se convierta en un fenómeno, algo que a Íñigo le cuesta pues más de 20 años. En ese sentido, creo que debería haber optado por no hacer un héroe tan ferolítico, tan bueno en todos los aspectos, y si lo hubiese humanizado un poco, creo que hubiese tenido más empaque. En cualquier caso, quizás como venganza a esa gran superioridad, el autor lo mata. Lo mata, aunque luego lo resucita, pero lo resucita parcialmente, porque tampoco queda muy claro que vaya a recuperar la vida definitivamente. Y te queda la duda de si esa resurrección puede ser hasta cierto punto temporal. De todas formas, es curioso esto que dices, porque aunque estos dos son el motor de la película, su romance, a fin de cuentas, es lo que mueve toda esta historia, realmente son dos personajes que para mí, de cara a su trascendencia, son secundarios. Me gusta muchísimo el hombre de negro, pero en cuanto se quita la máscara y sabemos quién es, de repente es como si se esfumara todo su carisma y nos encontramos nuevamente a un personajillo que incluso tiene un toque de prepotente. No sé, el hombre de negro molaba muchísimo más, precisamente por su misterio. Y es curioso porque los personajes que en teoría deberían cumplir el papel de ser secundarios, propiamente dichos, acaban marcando más a la gente que esta parejita feliz, ¿no? Realmente, en el trío de secuestradores de la princesa, de los cuales ahora vamos a hablar, podemos encontrar personajes que nos llaman muchísimo más la atención, que se convierten en nuestros preferidos y a los que es prácticamente inevitable el depositar en ellos un montón de cariño y que son los que nos acompañan en nuestros recuerdos. De hecho, incluso el propio malo, el príncipe Humperdinck, en comparación con estos dos románticos polluelos, es un personaje que es bastante atrayente. De hecho, luego hablaremos sobre él. No podemos dejar de hablar del malo, que a mí me parece un malo espectacular. Quizás su mano derecha, el conde Rügen, pues es solamente, forma parte del trasfondo de otro de los personajes, que es Íñigo, pero yo sí creo que el príncipe Humperdinck es un personaje muy muy interesante. Es maquiavélico, es inteligente, a su manera es brillante, ¿no? Aunque sea un estilo de brillantez muy retorcida, pero me parece un personaje adorable para los que nos gustan los buenos malos, aunque por supuesto aquí hay personajes que son mucho más interesantes. Luego hablaremos sobre Humperdinck, pero una de las cosas que provoca un poco toda esta historia e introduce a estos tres elementos de los que vamos a hablar ahora es el hecho de que el príncipe Humperdinck, la única ambición que tiene en la vida es ser mucho más poderoso, el hacerse con un país que sabe que puede derrotar en una guerra, pero necesita una excusa, una buena razón para invadir ese planeta, que es el planeta de Gilder. Como digo, la única ambición de este príncipe es invadir Gilder y hacer que su propio país, Florín, se convierta en unas tierras muchísimo más poderosas, una nación que podría convertirse en una de las más potentes de Europa, porque sí parece que esto esté en algún lugar perdido de Europa, aunque no se especifica muy bien dónde. La cuestión, pues que para hacer eso necesita sacrificar a su mujer, o sea, realmente necesita una plebeya para que el pueblo la ame, para que el pueblo quiera una guerra contra Gilder, y para así que él esté justificado en sus acciones, y para ello debe buscar a una plebeya que sea muy muy guapa, que el pueblo sea capaz de amar desde el primer momento en que depositen su mirada en ella. Pero para nuestro príncipe Humperdinck no significa nada. De ahí que contrate a Vicini, una especie de gángster de época de aquellos tiempos, este Vicini, este italiano, que va acompañado de un español y de un turco. El español es Íñigo Montoya y el turco es Fesik. Fesik es un gigante espectacular y, aunque también es un borracho, Íñigo Montoya podemos decir que es uno de los más grandes espadachines que ha dado el continente. Bueno, ¿qué hablar de estos tres personajes? En la novela Es curioso porque a medida que la historia va avanzando, cuando van llegando los grandes momentos de plenitud de estos tres personajes, es decir, el duelo que van a tener con el Hombre de Negro, la historia hace un parón y nos encontramos con un capítulo entre un capítulo que hace las veces de paréntesis para contarnos un poco el trasfondo de cada personaje. Esto que en la película a lo mejor se cuenta de un modo muy muy sutil y muy muy rápido, en el libro realmente es una delicia, ¿no? Llega el Hombre de Negro arriba de los acantilados, se tiene que enfrentar con Íñigo Montoya, y antes del duelo pues hay un capítulo solo para Íñigo en el que descubrimos toda esa historia que luego él cuenta en la película. Pues la vemos aquí en primera persona. Vemos cuáles son sus motivos para que busque al conde Rügen y para vengarse de él. Vemos qué pasa con su padre, el espadero, etcétera, etcétera. Con Fesek pasa lo mismo, etcétera. Es una de esas cosillas, uno de esos extras que merecen la pena para los que sean amantes de la película, no pueden dejar de leer esta novela. Tienen que leer este libro porque, aparte de que es muy interesante, que la mayoría de los diálogos brillantes están aquí y muchos más, aparte tenemos estos extras que a mí me parecen brillantes. No sé si en este sentido tienes algo más que decir, pero me imagino que algo tendrás que decir sobre este trío de secuestradores. Visini, Íñigo, Fesik. Yo creo que el Íñigo Montoya quizás sea el personaje preferido de la gran mayoría de la gente, aunque todo el mundo también le tiene mucho cariño a Fesik. ¿Qué tienes tú que decir, Kurz? Bueno, para empezar, que sí, que Íñigo Montoya es mi preferido. A ver, este libro tiene muchas cosas interesantes. Tiene creaciones originales, pero por lo que realmente destaca, o por lo menos a mí me parece que destaca, es por dos cosas. Una es porque tiene una colección de diálogos chispeantes en las que los protagonistas se dan la réplica constantemente, que es ideal. De hecho, todo el momento, por ejemplo, como has comentado, de la escalada, todo el diálogo que van teniendo es brillante y las réplicas son muy buenas. Y por otro lado, tiene un dato, un aspecto muy muy poderoso, y es precisamente eso: dotar a ciertos personajes, no a todos, de mucho empaque, de lo que los americanos llaman el background, el trasfondo, y para ello nos cuenta prácticamente su historia o los hechos fundamentales de su historia. Pasa así en el personaje de Íñigo Montoya y en el de Fesik, y por eso yo creo que son dos personajes que luego destacan. De hecho, la historia de Íñigo Montoya me parece que está magníficamente contada en muy poco tiempo. Es una historia en sí misma que desgraciadamente en la película no se transmite tal como se transmite en el libro, y por eso hace que los personajes se engrandezcan. Y por eso resulta que al final los que son un poco secundarios se sobrepasan o se ponen por encima de los que deberían ser protagonistas, porque resulta que tienen más trasfondo, que están más trabajados y que tienen más aristas. De hecho, Íñigo tiene aristas, Fesik tiene aristas, sin embargo, como hemos dicho, Wesley y Buttercup son pues prácticamente dos personajes idealizados. Bueno, por aquí en nuestro canal de Facebook parece que muy pocos han leído el libro, la mayoría han visto la película, pero por ejemplo, Francisco Gabriel Martínez Fernández dice que él ha oído decir por ahí que William Goldman, que es el autor de esta novela, también ha sido autor de los guiones de Marathon Man, de Dos hombres y un destino, bueno, aparte de Todos los hombres del presidente. Pues sí, en efecto, Francisco, así es. Bueno, no sé, ¿algún aspecto más que destacar? Bueno, hay muchos aspectos que destacar de la novela, porque la verdad es que casi todo lo que hay en la novela que sea verdaderamente vital está en la película. Ahora, si quieres, hablamos también de la película. Pero bueno, la trama, ¿a ti qué te parece? Porque verdaderamente no es un libro que esté escrito de la forma tradicional. Tú cuando vas a un taller de estos que te enseñan a escribir una novela, te das cuenta de que tanto Tolkien como quizá aquí William Goldman en La princesa prometida y otros muchos autores por ahí que han hecho libros muy populares, se saltan todas esas reglas no escritas a la hora de saber escribir o no, se las saltan a la torera, porque realmente todas las reglas que podría haber no las tienen en ningún momento en cuenta. Esta es una novela muy peculiar en ese sentido. Sí, mira, yo creo que lo que tiene que tener claro la gente es que no va a abrir el libro y va a empezar a contarte la historia de la película. Yo creo que a mucha gente no le gustó el libro o incluso lo dejó al principio, por eso que hemos dicho que tiene una introducción prácticamente de 40 y tantas páginas en las que ni siquiera el libro arranca y te cuenta toda esa historia supuesta de relación entre el autor y su padre, de dónde venía el libro, etcétera. No lo voy a repetir porque ya lo he contado. A mí eso me interesa mucho porque en cierta forma es metaliteratura y te da indicaciones de qué cosas funcionan en las novelas y qué no funciona, por qué es bueno quitar un tipo de párrafos o dejarlos, y en ese sentido te habla también de lo que es el desarrollo de una obra y te da las claves de lo que funciona o lo que no funciona. Si todo eso no te interesa, la introducción te aburre. Si además las anotaciones que hace supuestamente Morgenstern, que interrumpen un poco el ritmo, no las tomas con paciencia, también puede que te salgas de la historia. Pero si esto que he dicho te gusta o lo tienes en cuenta antes de empezar a leer la novela, la verdad es que es muy interesante y está muy bien contada. Es, para el que conozca la película, muchísimo más profunda, muchísimo más oscura, y desde luego para mí está a años luz de lo que serían los contenidos en cuanto a historia. Es una historia mucho mejor contada, con mucho más detalle, y como hemos dicho, con los diálogos chispeantes de la película y con muchos más, y con mucha historia de cada uno de los personajes y con una definición muy clara de ellos, porque por ejemplo en la película Humperdinck es un personaje prácticamente plano y en la novela está muy desarrollado, desde sus pasiones hasta sus virtudes hasta sus defectos, y de hecho es un buen contrapunto para Wesley, algo que en la película por ejemplo creo que no se demuestra. Vale. Bueno, yo creo, Kurt, que en este preciso instante deberíamos hablar un poco de la película y luego ya nos metemos en los momentos más destacables de la historia comparando ambas versiones, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de los momentos más destacados. Se puede hablar, por ejemplo, del secuestro, del duelo triple entre el hombre de negro con los tres secuestradores, y vamos viendo en cómo se va desarrollando en ambas versiones, porque sí es cierto que en la novela hay algunas cosillas que son distintas a lo que la gente podría pensar si solamente ha visto el film, ¿no?, de los 80. Entonces, sobre la película, que es del año 1987, es estadounidense, con Cary Elwes, un personaje, bueno, un actor que no ha hecho cosas así muy destacables. Yo creo que esta quizás sea su mejor interpretación, aunque ha hecho cosas y ha aparecido en películas así que son muy famosas. La verdad es que este es su gran papel de su vida. Robin Wright, que también hizo otras cosas luego posteriormente, pero que para toda una generación de treintañeros y cuarentones siempre será la princesa prometida. Mandy Patinkin, que luego hizo algunas cosillas por ahí, actualmente participa en Homeland, pero cierto es que su gran papel, el gran papel de su vida siempre será el de Íñigo Montoya. Y luego pues algunos personajes más por ahí, que como por ejemplo André el Gigante, que falleció hace ya algunos años. Y luego por supuesto pues personajillos que hacen ligeros cameos, como Billy Crystal, como el milagroso Max y otros personajes por ahí. Salía Colombo y el chaval de aquellos maravillosos años, Fred Savage, que reparto. Pero bueno, que no serían grandes superestrellonas haciendo papeles así muy importantes. Sin obstante, nos hemos quedado ya con estas caras, se nos han quedado grabadas a fuego. ¿Alguna cosilla más sobre la película? ¿Sobre datos de producción o cosas así que, no sé, que te interese comentar, Kurt, antes de empezar a analizar la historia propiamente dicha desde los dos puntos de vista? Sí, bueno, mira, retomo un poco una cosa que he contado al principio para que quede clara y doy alguna pincelada más. Como digo, muy poco tiempo después de haber hecho la publicación en el 73 de su novela, Goldman gestiona la venta de los derechos para que se haga una película, y lo gestiona quedándose el poder de hacer él el guión. Ese proyecto queda paralizado durante mucho tiempo. La película no sale y prácticamente veintitantos años después decide él volver a comprar los derechos que él mismo había vendido, volver a tener los derechos. Entonces se contacta con Rob Reiner, para el que lo haya seguido, pues es director, por ejemplo, de películas como Algunos Hombres Buenos, Misery, o Cuando Harry Encontró a Sally, y juntos hacen la película con el guión de Goldman y la dirección de Rob Reiner. Empieza entonces el casting, y es un casting que más o menos va rápido. Es una producción, no nos vamos a engañar, de no mucho presupuesto. De hecho, se tira de algunos actores semidesconocidos y de algunos actores muy televisivos. Tú dices que a Robin Wright será para toda una generación Buttercup, para mi generación será Kelly de Santa Bárbara hasta que se muera. Para una quizás más reciente sea Jenny de Forrest Gump, pero yo creo que por lo menos yo y muchos de mi quinta la recordaremos como Kelly en Santa Bárbara. Se hace el casting además precisamente para el papel protagonista que al final hizo Robin Wright fue bastante comprometido porque se probó con varias. Se quería de hecho a Meg Ryan. La opción favorita del director, de Rob Reiner, era Sean Young, que en ese momento prácticamente lo hacía todo. La apuesta de William Goldman, que a mí me hubiese encantado, era la de Carrie Fisher, para todo el que no lo sepa, la princesa Leia en Star Wars. Y estuvo mal metiendo para hacerse con el papel, aunque quedó muy descartada desde el principio, incluso a Whoopi Goldberg. Curiosamente, una desconocidísima Courtney Cox estuvo a punto también de hacerse con el papel, pero al final, sobre todo por temas de producción y porque debió hacer una prueba de cámara, no de dicción ni nada, sino de belleza en cámara, se le dio a Robin Wright. Para el resto de papeles, como digo, tampoco hubo muchas opciones, y donde tuvieron un problema importante fue precisamente en el papel de Fezzik el Gigante, que no tenían muy claro cómo afrontarlo. La primera opción que barajaron fue la de Kareem Abdul-Jabbar, precisamente por eso, porque daba la talla física, era un hombre de más de 2 metros, aunque si no recuerdo mal en el libro creo que llega a mencionar que se acerca a los 3. Al final se decidió que Kareem Abdul-Jabbar era demasiado conocido para estar en la película. Se pensó en un actor que empezaba a tener cierto nombre, pero todavía era un semi desconocido, como era Liam Neeson, que era bastante grande, y al final alguien propuso a André el Gigante, le llama así todo el mundo y así lo conoce, un luchador de lucha libre, que por desgracia, y eso luego fue una rémora para el rodaje, estaba ya bastante enfermo. Este André sufría acromegalia, una enfermedad de gigantismo, y eso le afectaba bastante. Entonces, para la época en la que rodó, tenía muchos dolores de espalda, dolores de hueso, tenía dificultades para concentrarse, no hacía bien los diálogos, aunque hacía el papel de gigantón, y de hecho hay escenas en las que se ven sus manos y son impresionantes, cuando coge por ejemplo a Buttercup del cuello o se enfrenta con otro personaje, el volumen de sus manos, la anchura de sus hombros es espectacular, no tanto así su talla, pero tenía muchos problemas, ya digo, de espalda, y por ejemplo no podía cargar a los personajes cuando debía cargar con ellos, lo cual eso supuso algún retraso, y tuvo bastantes problemas, como digo, en memorizar los diálogos, porque como digo estaba enfermo. De hecho murió unos pocos años después, fruto de esa enfermedad que le hacía gigante, pero que le daba muchos problemas. Curiosamente hay una escena en la película en la que lo abofetean y le dicen despierta. Esa bofetada y ese despierta se lo dieron realmente, casi como forma de improvisar, porque no estaba dando la línea de diálogo que se le había pedido y ya se había repetido la escena bastantes veces. Al final esa escena queda en pantalla en lo que yo considero una auténtica ignominia, porque quiere decir que sus propios compañeros de rodaje, sin que el director hiciese mucho, no eran conscientes o no respetaban, voy a inclinarme a pensar que no eran conscientes de que era una persona enferma, y en vez de apoyarlo en esas dificultades que tenía de memorizar, prácticamente utilizaban violencia física con él, lo cual me parece muy lamentable. Aparte de que es una persona que da pena, o sea, ¿cómo puedes abofetear a un individuo que tiene esa expresión? Si es que es un niño grande, ¿no? O sea, no sé, no me parece que esté demasiado bien. Y bueno, de hecho, según tengo entendido, en la escena final, cuando él tiene que sostener a Buttercup en brazos, ni siquiera era capaz de sostenerla durante demasiado tiempo. De hecho, a los 4 o 5 segundos ya tenía que estar bajando, con lo cual esa escena no podía durar mucho. Da para una sonrisa y poco más. Bueno, es un poco triste, pero bueno, es que pues tenía bastantes dificultades este hombre. Es curioso porque yo recuerdo que de niño llegué a verle combatir en las luchas estas de wrestling, aunque todo era mentira, pero bueno, era curioso, ¿no? Porque cogía a la gente, las arrojaba por el suelo, en fin, hacía un montón de historias. Me imagino que para cuando se graba esta película, pues su estado había cambiado bastante. Pues es una pena. Sí, bueno, luego además hay que decir que es una producción que lo que es a presupuesto tampoco era un presupuesto muy grande, que en Estados Unidos tuvo un éxito muy moderado. En España no voy a decir que fuese un total fracaso, pero prácticamente pasó desapercibida, y esto es un ejemplo claro de lo que son películas de videoclub. Esta película se ha hecho grande, o se hizo grande en su momento, con el videoclub, con el alquiler doméstico, y yo creo, igual estoy equivocado, pero creo que gran parte de su éxito es que es una película generacional, ¿no? Para un grupo muy determinado de gente de una edad muy concreta, pues es pues como podrían ser los Goonies o Regreso al Futuro. Es parte, digamos, de unos años felices que vivieron, y volver a ver esa película, pues en cierta forma los retrotrae a ese momento feliz de su infancia o de su juventud. Y aparte, Creo que tiene más éxito por eso que por la calidad que tenga, o por lo que cuente, o cómo lo cuente. No, y aparte que tiene una colección de frases y de diálogos que están a la altura, en cuanto a mítica y en cuanto a cultura popular, están ya insertados en nuestro ADN. Que bueno, yo me atrevería a decir que después de los diálogos de la Guerra de las Galaxias, de los más extendidos son los de La Princesa Prometida. Quizá también, supongo que porque el propio William Goldman, el autor de la novela, fue el que escribió el guión, entonces trasladó muchísimos de esos excelentes comentarios y diálogos que hay entre los personajes, y así frases sueltas que decían algunos de ellos en la novela, los traslada literalmente a la película, ¿no? Así es, yo creo que los mejores diálogos están trasladados prácticamente literalmente. Incluso juegos que hay con las rimas o el montón de veces que Vicini repite inconcebible, todo eso, que la novela tiene mucho juego, está aquí. Bueno, pero por ejemplo, había algunas cosillas que eran difíciles de llevar a la pantalla y se llevaron muy bien a cabo, ¿no? Luego hablaremos sobre el duelo. Quizá como película ochentera, pues... no sé, tiene algunas cosillas que rechinan bastante. De hecho, la propia música compuesta por Willie DeVille y por Mark Knopfler, mientras que en algunos momentos adapta muy bien y es maravillosa, en otros momentos es chirriante, chirría un poco. Aunque bueno, supongo que ya como forma parte de nuestra cultura popular, ya aceptamos esa banda sonora como la que tiene que ser y no puede ser de otra forma. Pero bien es cierto que si uno intenta ser un poquito más objetivo y no dejarse llevar por el mito, ¿no?, que le ha arrastrado desde hace muchísimos años ya, la música algunas veces es un poquito insoportable. Pero bueno, esta quizás es una opinión mía, y habrá mucha gente que la arrebata apasionadamente. Vamos a decir algo sobre la banda sonora. Cuando empezó la preproducción, el tema de la música fue una cosa de la que se ocupó Reiner directamente, ¿no? Dijo desde un primer momento que Mark Knopfler tenía que hacer esta banda sonora porque le habían gustado mucho los trabajos que había hecho anteriores a este. Como Mark Knopfler en ese momento estaba un poquito ya desvinculado de Dire Straits y hacía cositas en solitario y tenía otras aspiraciones, Reiner se presentó y le dijo: oye, mira, tengo La Princesa Prometida, a ver si me haces una banda sonora para este guión. Le entregó el guión, y el otro, un poco así en plan de coña, pues para, digamos, ponerle un poco de apuro y casi quitárselo de encima, le dijo: mira, yo te hago la banda sonora, pero te exijo que en alguna escena de la película aparezca la gorra de béisbol que llevó interpretando a Marty Dipergui en la película This is Spinal Tap. Vale, entonces Reiner se lo tomó en serio y dijo: pues vamos a meter la gorra. Y al final, ¿cómo metió la gorra? La metió en la habitación del niño que hay al principio, que se supone que su abuelo le cuenta la historia, que eso es una traslación del momento en el que en la novela a William Goldman se lo cuenta a su padre. Él, en vez de optar por eso, optó porque fuese el abuelo el que se lo contaba al niño, un niño obsesionado por los deportes, como en el libro dice que estaba él obsesionado, y aprovecha para en el cuarto ese meter la gorra. Cuando metió la gorra le dijo a Marnoffer, mira, ahí está la gorra, y el otro le dijo, pero ¿para qué has metido la gorra si te estaba vacilando? De la música de Knopfler, sé que tiene muchos seguidores. A mí me parece una banda sonora prácticamente, por así decirlo, de hilo musical, incidental. Ayuda a las escenas, encaja bien con las escenas, no molesta, acompaña las imágenes, pero a mí tampoco me parece memorable. De hecho, el único tema que realmente destaca es el Storybook Love. Destaca porque es cantado, como has dicho, lo cantó Willy Neville, que es un personaje muy curioso, con una vida muy acerosa, que empezó con el punk y terminó con el rhythm and blues y con la música puertorriqueña, y que por desgracia murió en 2009. Pero salvo ese tema, que sí que es muy melodioso, que tiene una letra interesante y que todo el mundo recuerda, el resto de la banda sonora a mí por lo menos me parece, por así decirlo, incidental. Está ahí, acompaña, no molesta, pero tampoco es épica ni memorable. Bueno, pues nada, yo creo que ya antes de empezar a hablar de las escenas más memorables que hay, y ya vamos viendo la comparación, vamos a acercarnos al primer bloque de los oyentes, porque hay un montón de comentarios aquí. Vamos a empezar con el de Joaquín Medina, que dice, genial película y banda sonora de Willy DeVille y Marnoffler. Fíjate, a Joaquín le ha gustado. Juan José Castillo dice, casualidad, llevo unos días buscándolo para leerlo. Creía que lo tenía, qué grande sois. Arg, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Una de las frases míticas, yo creo que junto a Luke, yo soy tu padre, yo creo que esta es una de las frases cinematográficas más extendidas de toda la historia del cine, ¿no? La de mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir, ¿no? Una frase mítica. ¿Tienes algo que decir sobre esto, Kurz? ¿O me vas a decir que no? Que es exactamente como dices. Hay pocas frases de cine que la gente recuerde literalmente. Esta es una, la de Luke, yo soy tu padre sería otra. Para mí hay otra que casi nadie recuerda, pero que yo repito de vez en cuando. Es la de Jules Brynner en los 10 mandamientos, cuando dice que así se escriba y así se cumpla. Y eso es algo que yo digo muchas veces también. Bueno, seguimos con José Mizazo. Dice, la vi el año pasado por primera vez ante la insistencia de mi novia. Es una gran película con momentos entrañables. Ricard Albaletes Quirol dice, muy muy grande. Hola, me llamo Íñigo Montoya, te mataste a mi padre, prepárate a morir. Vale. Miguel Fieroa dice, buenísima, El legado de Krypton. Dice, preciosa película que nos traerá recuerdos de nuestra infancia a todos. Ha envejecido un poco mal, dice. Sigue siendo mítica. Algunas de mis partes favoritas es cuando hablan Íñigo y el gigante, sin olvidar la aparición super maquillada de Billy Crystal. ¿Ha dicho farolero? Un abrazo. Manu Saez dice, una de esas películas que no me canso de ver, fantástica para toda la familia. Leerme el libro es una de mis cuentas pendientes. Joaquín Valentín dice, solo puedo decir, oh, me encanta. Abraham Moral Toro dice, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, emperador. Dice, ah, no, era otro padre, un tal Montoya. Juan Jesús Gil Caballero dice, es una pedazo de película. Marcos López Paz dice, peliculón. Juanjo Benítez dice, precisamente era descubierto el actor Mandy Patinkin, Saúl, en Homeland, encarnando al secundario más interesante de los últimos tiempos. Luis Tobajas dice, me entra urticaria cada vez que veo al tío de aquellos maravillosos años. Genial la escena de la electrocución. No es exactamente una electrocución, Luis, pero bueno. Luego lo haremos sobre eso, porque sí es cierto que en el libro es un poquito más extensa esa escena. Mark Pastor dice, entrañable, aunque algo sobrevaloradilla, ¿no? Podéis empezar a disparar. Raúl Rodríguez Nebreda dice, ¿qué recuerdos? Espero que encontréis alguna anécdota del rodaje para contar. Paco François dice, película que da grimilla. ¿Ves? No todo el mundo le gusta. José A. Lasso dice, qué maravillosa película. La compré hace unos meses junto a Cristal Oscuro, Legend, Willow. Me encantan esas pelis. Pues la verdad es que vaya, vaya colección de películas ochenteras fantásticas. Francisco Gabriel Martínez Fernández dice, no es una película apta para todos los públicos, sino tan solo para aquellos que tengan intacta su capacidad de soñar, abstenerse incrédulos y quienes presuman de estar de vuelta de todo. Altamente recomendable para niños, abuelos y Peter Panes de vocación. Luego sí que se extiende mucho su comentario, nos hace aquí un análisis de la película y de lo que representa para él. Pero bueno, como tenemos un montón de comentarios, no nos podemos entretener ahí. Seguimos con Chema Ramírez, dice, yo me quedo con esa lucha a espadas. Yo sé algo que vos no sabéis, que tampoco soy zurdo, grande y mítica. Ahora hablamos sobre eso. Gregorio Peña González dice, inconcebible. Jejejeje, espero con ansia la batalla de ingenio de Runa, Kurz, Raúl y Abraham. ¿Quién beberá la copa envenenada? Pues bueno, Raúl y Abraham no están, así que entre Kurtz y yo. Uno de los dos se beberá la yocaína. Muy raro que en su día pasara sin pena ni gloria, dice Gregorio, por la cartelera y que después se transformara en una película de culto. Personajes magníficos y míticos. Una bella historia de amor verdadera. Piratas gigantes, duelos de espadas, torturas, milagros, ratas gigantes. ¿Qué más se puede pedir a una aventura en toda regla? Bueno, luego continuamos con los comentarios de los oyentes. Lo vamos a dejar aquí. De entrada, hay que decir que en efecto el libro nos relata algunas historias de otro modo muy distinto. De hecho, quizá una de las cosas así, cuando verdaderamente la historia arranca, es cuando secuestran a la princesa Buttercup. A partir de ahí es cuando ya la historia arranca de verdad y empieza a pillar ritmo. Es aquí cuando conocemos a los tres secuestradores y, claro, cómo el hombre de negro va entrando en escena. Porque hasta ese momento no hemos visto así nada que nos marque, pero a partir de ahí ya sí. Y entonces vemos pues esa consecución de duelos, esos tres duelos, en los que el hombre de negro se luce y derrota a los tres secuestradores en su campo. Uno es un genio intelectual, el otro es un forzudo que es el más fuerte, el más grande y el más potente que hay dentro del mundo físico, y luego tenemos al mejor espadachín que existe. O quizá no. Y el hombre de negro los derrota a los tres en su campo. Me llama muchísimo la atención el hecho de que en el libro el duelo quizá no esté tan bien descrito como para que podamos decir que esta escena sea mejor literariamente que cinematográficamente. A mí el duelo de la película me parece soberbio. En aquel momento no era muy habitual que dos actores se enfrascaran a interpretar esas escenas sin un doble, sin un especialista, sino que ellos mismos tuvieran que entrenar y tuvieran que aprender cada movimiento. Y aunque sí es posible que en algunos momentos algún doble hiciera alguna pirueta acrobática saltando desde un punto hasta otro, la mayor parte de las veces eran los actores los que, y aparte esto se ve y lo podemos apreciar, que son ellos, que son los actores, Cary Elwes y Mandy Patinkin, los que se están enfrentando con las espadas. Y bueno, la verdad es que creo que es un duelo bastante interesante, donde además aquí podemos encontrar una conexión con Star Wars, porque si no, corrígeme si me equivoco, Kurt, pero creo que el mismo individuo que de algún modo organizó las luchas de espadas de la trilogía original de las Grandes Galaxias será el que diseñó esta lucha de espadas, ¿o no es así? ¿O me estoy colando? Bob Anderson se comía todas las luchas de espadas de todas las películas, incluso participó en la de A la Triste hace poco. Yo creo que es el gran maestro de esgrima de las estrellas de Hollywood. A ver, de lo que has contado, muy destacable que tanto Patinkin como Wright adquiriesen el nivel que adquirieron con la esgrima. Entrenaron los dos mucho, entrenaron los dos con las dos manos, combatían los dos bastante bien con las dos manos, sin embargo, al final se hizo trampa. ¿Cómo se hizo trampa? Porque tanto cuando usan la mano derecha como cuando usan la mano izquierda, en realidad están usando la derecha. ¿Qué se hizo? Se hizo que cuando se suponía que luchaban con la mano izquierda, estaban usando la derecha, pero estaban en un set de rodaje que era exactamente igual al que tenían cuando usaban la mano derecha, pero invertido. Y así, invirtiendo el escenario, conseguían el efecto de que usaban la otra mano cuando en realidad no era así. Es un duelo, reconozco, como dices tú, que es muy bueno, de hecho es brillante. En los rankings que hay sobre duelos aparece siempre entre los primeros. En Estados Unidos, por ejemplo, superó al del Star Wars del Retorno del Jedi. Pero a mí hay una cosa que no me gusta. Primero, que es cuando incluye ese salto acrobático con una especie de barra fija, que me parece que no viene a nada, que no está en la novela y que creo que corta el ritmo del duelo. Pero le reconozco que como duelo clásico, y más con el aspecto que tiene Robin Wright, es prácticamente como ver a Errol Flynn haciendo una película de espadachines clásica. Tiene muchísimos movimientos y está muy bien coreografiada. La verdad es que está genial. Quitándole eso, quitándole el momento que hacen esa acrobacia que está metida ahí, pues por meter, que no sé por qué la metieron, porque además para esa sí que necesitaron meter un doble y se lo podían haber ahorrado perfectamente. Bueno, de hecho Robin Wright, te refieres a Cary Elwes, que sí, es cierto que se parece un poco a Errol Flynn en esta escena. Sí. La verdad es que es una escena memorable y a mí me encanta ese momento porque incluso más que el duelo me gusta la conversación que tienen entre los dos, porque es justo en ese instante donde nos damos cuenta que realmente estos, que en un principio parecía que iban a ser los malos porque están secuestrando a la chica, ¿no? A fin de cuentas, y sí que es cierto que entre ellos tienen a un malo verdadero, no son tan malos. En el fondo son personas que se han visto obligadas a hacer este tipo de empresas, que no son muy dignas, que no son muy honorables, pero es que la vida les ha llevado a este, hasta este punto. Y si hay algo que nos enseña la película y que al mismo tiempo nos enseña la novela, como tú muy bien has dicho antes, y es una frase que se repite en ambas obras, es que la vida es muy injusta. Así que ellos están ahí, aunque podrían estar en otro sitio, y aunque en efecto al final se acaban llevando bien, y en cualquier otra circunstancia, si se hubieran conocido, posiblemente también se hubieran llevado bien, en ese punto tienen que estar enfrentados. Y la conversación previa al duelo, a mí me parece uno de los momentos más mágicos de la película. Ahí la música además está perfecta. Y vemos pues eso, como Íñigo, todo eso que en la novela lo vemos como si fuera una escena, ¿de acuerdo? Vemos la escena en sí en primera persona, en tiempo real, por decirlo de algún modo. Aquí nos la, se la cuenta Íñigo al hombre de negro. No le conoce de nada, pero hay una química extraña entre ellos que hace que se respete mutuamente, que haya muy buen rollete. Él le cuenta su historia, le cuenta su vida, el hombre de negro no le cuenta nada, pero aún así se respetan, se llevan muy bien, y esto es lo que hace que el hombre de negro no le acabe matando al final del duelo cuando le derrota. La verdad es que esa conversación me parece brillante. Y empieza sí. Ya en el acantilado, cuando el otro está ahí agarrado, y empieza con ese momento bastante gracioso en el que él dice, oiga, por favor, ¿puedes subir más deprisa? Y el otro dice, oiga, que esto no es tan sencillo. Y en fin, y cuando le pasa la cuerda y todo ese asunto. Un momento, sí, brillante. Un momento que nos deja muy mal porque el otro le dice, no me fío, le dice, ya te voy a echar la cuerda si subes antes y podemos acabar con esto cuanto antes. Y el otro, no, porque me echas la cuerda y si me agarro la cuerda luego me la sueltas. Y dice el otro, no, te doy mi palabra de español. Y dice el otro, no, conozco demasiado bien a los españoles y eso no me vale. Hace una cosa inteligente en el duelo, porque en el libro el duelo está contado desde el punto de vista de Íñigo. Entonces Íñigo, mientras va combatiendo, hace toda una reconstrucción de lo que es la pelea. Cómo usa una mano en lugar de otra, o qué defensa o qué ataque está haciendo, y cuál es la respuesta del otro, y cómo eso no se puede contar con imágenes, en lo que hicieron en la película fue que ellos mismos se dijesen, ah, estás usando tal defensa, pues yo te hago tal contraataque. Y eso arregla un poco, pero el duelo en el libro está mucho más detallado, en el sentido de que demuestra por las técnicas que usan la maestría de los dos y dónde tiene uno ventajas y dónde las tiene otro, porque uno las tiene en campo abierto y otro en campo cerrado. En efecto. Bueno, quizá en la novela el duelo que viene después con Fesic nos gusta un poquito más, porque Fesic sí es un personaje acerca del cual no sabemos mucho de su trasfondo si solamente vemos la película. En la novela, en cuanto están a punto de enfrentarse, ahí hace ese paréntesis que antes yo comentaba y descubrimos de dónde viene Fesic y descubrimos algunas cosillas de su Turquía natal y de cómo vivía él en aquellos momentos. Y sí es curioso que nos acerca un poquito más, nos ofrece una visión de Fesic que en la novela que en la película no podemos ver. No obstante, sí se puede decir que es un duelo así un poquito de pitiminí, no es gran cosa, esta es la realidad, y no, pero bueno, es simpático por la conversación que mantienen mientras están, pongámoslo así, subrayado, luchando. Luego viene el duelo de intelectual con el asunto de la yocaína, que también es una cachondada, pero bueno, es curioso, una escena muy anecdótica. Y en este sentido sí que se puede decir que es todo tal cual, ¿no? Porque en la novela nos lo contaban prácticamente idéntico. O sea, aquí realmente se respeta muy bien el guión de William Goldman. Casi da la sensación de que le haya dirigido esas escenas, ¿no? Porque de algún modo está muy bien transportado el espíritu del libro. Sí, se vuelve a perder que la historia de Fesic no se cuenta. Entonces, toda la infancia dura o cómo de ser un hombre, o mejor dicho, en ese momento, un niño sobredesarrollado pero incapaz de usar la violencia, que en realidad no ha sido violento nunca, pese a que haya estado, por ejemplo, en el mundo de la lucha, o cómo termina luchando con grupos porque la gente individualmente no se quiere enfrentar con él. Toda esa historia, que es una historia también muy triste, que hace que compadezcas al personaje, que él mismo se trata a sí mismo de simple, de bobalicón, de torpe, y cuyo único amigo y con el único que hace un poco de ejercicio simpático es con Íñigo, que están siempre usando rimas que además ayudan a Fesik a recordar cosas que de normal no recuerda porque es muy simple. Todo eso se pierde en la película y yo creo que por eso se desdibuja mucho más este personaje, que en la novela es realmente entrañable. Bueno, luego hay algunas escenas por ahí bastante curiosas, ¿no? Podríamos hablar de lo del pantano de fuego y demás, pero yo creo que en el asunto que tiene que ver con la máquina succionadora de vida y la tortura de Wesley, aquí es donde vamos a encontrar mayores diferencias, porque en la película esa escena está como muy, muy sutilmente contada, mientras que en el libro realmente casi llegamos a sentir nosotros dolor, porque no sé, se recrea muchísimo más aquí Goldman en la narración de ese momento. No sé si te acuerdas de esa secuencia narrativa. Sí, mira, a ver, la película evidentemente no puede trasladar el libro ni todas las cosas, pero en el libro es muy importante todo lo que es el zoo de la muerte, el albino, entender qué significa el zoo de la muerte para Humperdinck, los distintos niveles, y eso en la película prácticamente no desaparece. Aquí, como dato curioso, voy a decir que el albino lo hace Mel Smith, que es amigo íntimo y colaborador de George Lucas, o sea que tenemos una relación de estas que me gusta buscar a mí directas. Y respecto a la máquina, es bastante cutre en la película y no se entiende el significado, ¿no? Porque es la gran obra del conde Tyrone Rugen. Una máquina hecha para extraer la vida, una máquina que consigue doblegar a alguien que parecía que no iba a ser doblegado, incluso aunque Wesley tiene su truco para escapar de la tortura, que es sacar la mente de ese sitio para ponerla en su amada, la potencia de esta máquina es tal que incluso termina doblegándolo, y además está con un potenciómetro que, según la potencia que le das, te extrae vida. Si lo pones en nivel 1, te extrae un año de vida. Si lo pones en nivel 2, extraes 2 años. Y eso lo utiliza el conde como una forma prácticamente de estudio científico de lo que es el sufrimiento, el dolor, que es algo por lo que él está obsesionado. Todo ese carácter del conde y todo el significado de la máquina y la complejidad de la máquina, que es una máquina muy compleja, que funciona con bombas de succión, en la película no está bien reflejado. Se nota también la falta de medios, es una máquina bastante cutre, el zoo es muy cutre. Algo parecido pasa con el pantano, porque en el pantano, cuando se encuentran con los roedores gigantes, pues vemos que son muñecos de atrezo realmente cutres, o por ejemplo todo el tema que son las arenas de nieve está fatalmente trasladado, y por eso elementos importantes de la novela quedan en la película muy desdibujados, y este sería un ejemplo. De hecho, el tema del zoo de la muerte, seguramente haya mucha gente que se haya quedado a cuadros, ¿no? Porque en la película no aparece. O sea, ¿exactamente qué consistía esto, Kurt? Bueno, esto, digamos que el príncipe Humperdinck está obsesionado con la caza, se considera el mejor cazador del mundo, y cuando no está cazando, digamos que está hundido, deprimido. De hecho, no le interesa el reino, no le interesan las obligaciones de palacio, le interesa la caza. Entonces este se construye una especie de lugar de recreo particular que le llama el Zoo de la Muerte, que está dividido en distintos niveles, en concreto 5. Entonces, en cada nivel hay animales que ofrecen un peligro grande. Según se va cambiando de nivel, ese peligro es mayor, y entonces a lo que se dedica Humperdinck cuando se aburre es a ir al Zoo de la Muerte y a enfrentarse con sus manos a esos animales, que son desde arañas súper venenosas a grandes serpientes, felinos, orangutanes salvajes, y él con sus manos, con su conocimiento de las fieras, de la caza y su fuerza, porque también es un hombre fuerte, pues acaba con ellas. De hecho, en uno de los capítulos que se menciona, acaba con un gran gorila y lo mata él con sus propias manos, y por eso todo ese aspecto de hombre duro y de gran amenaza que tiene en la novela, luego en la película se pierde y pues prácticamente queda pues como un personaje, pues no voy a decir afeminado, pero casi. El príncipe Humperdinck, un individuo despreciable completamente, pero que a que le puedes llegar a coger un poco de cariño. Y sí es verdad que la novela da un poquito más de miedo, parece una figura un poquito más intimidante. Bueno, pues no sé, luego ya podíamos hablar del clima, es donde realmente en ambos libros, en ambas versiones, tanto la del libro como la película, la historia va a una velocidad trepidante. Así tenemos ese gran duelo final entre Íñigo y el conde Rügen, donde Íñigo repite una y otra vez esa frase mítica, y donde, bueno, quizá en la versión original nos encontremos con que quizá aquí el tono era un poquito más bestia. De hecho, le llama hijo de puta al final, aquí con todas las de la ley, cuando dice: lo que quiero es que me devuelvas a mi padre, que luego, pues por supuesto, en el doblaje pues fue dulcificado, y me parece que también en la traducción del libro. Bueno, yo te voy a hablar ya directamente de cuál es tu momento favorito de la historia, tanto en la novela como en el libro. Imagino que será la misma escena, pero ¿cuál es tu escena favorita de la historia de la princesa prometida? Bueno, vamos a ver, en el libro igual a alguno le sorprende, a mí lo que más me gusta es la historia de Íñigo Montoya, entendida en toda su extensión, aunque se cuente en dos veces. La historia que empieza con Domingo Montoya, que es el gran espadero a la sombra, que no quiere el reconocimiento de nadie, que vive en un pueblo perdido de España, al margen de la popularidad, pero que es el mejor espadero del mundo, que es amigo íntimo de Yeste, que está reconocido como el gran artesano de las espadas del mundo occidental conocido, y curiosamente cada vez que Yeste tiene un trabajo de calidad se lo da a Domingo Montoya porque es el único que puede hacerlo. Domingo Montoya recibe el encargo de un conde, aunque todavía Íñigo no lo conoce, pero en ese momento Íñigo tiene apenas 10 años, para que le haga una espada muy especial, porque él no tiene 5 dedos en la mano derecha, sino 6. Y eso cambia el equilibrio en las espadas. Entonces, todo el momento en el que Domingo Montoya empieza a trabajar en esa espada y todas las variables que tiene que hacer para conseguir una espada equilibrada que responda a esa deficiencia que tiene el conde, y cuando le da la espada por fin terminada al conde, el conde se niega a pagar el dinero que vale, y con un acto prácticamente de orgullo profesional le niega la espada, no se la entrega. Entonces el conde mata a sangre fría a Domingo. Íñigo intenta vengar a su padre en ese momento con tan solo 10 años, pero el conde lo deja marcado de por vida, le rasga la cara, las dos mejillas. A partir de ahí Íñigo emprende una vida dedicada a mejorar como espadachín. Cuando lo consigue y se convierte no ya en maestro, sino en el paso siguiente, que es fenómeno, se encuentra con algo tan dramático como que es incapaz de encontrar a ese hombre de 6 dedos que él cree que sería fácil encontrar, y pasa todavía más años intentando buscarlo sin conseguirlo, y convirtiéndose en una persona frustrada y alcohólica que al final acaba en la delincuencia con este jorobado y con este gigante. Esa historia en general, más luego el reencuentro con el conde y la venganza final que tiene, me parece brillante. Hay una cosa que está muy bien en el libro, pero que no se puede recoger en la película, porque aunque en la película el combate final con el conde se recoge perfectamente, las heridas que le inflige el conde y cómo reacciona Íñigo Montoya en el libro están descritos, porque cada movimiento que hace responde a una enseñanza recibida previa, y en cada una de sus reacciones tiene un recuerdo de uno de sus maestros y de lo que uno de sus maestros le dijo. Entonces todo eso, que en el final del libro es brillante, en la película no se ve más que con tres simples movimientos de espada que el que no conoce el libro no entiende. Claro. Bueno, Kurz, ¿y a ti cuál es la frase o los diálogos más geniales en tu opinión de esta historia, tanto en el libro como en la película? No sé, diálogo, frase, lo que tú prefieras, lo que más te guste. Vale. Voy a empezar por decirte dos que a la gente le gustan, pero que a mí no me gustan. Uno es el duelo de ingenio, que me parece que ahí cuando están con la yokaína es muy reiterativo y me cansa un poco. Tampoco me gusta cuando hacen el duelo a sufrimiento. Eso de que Humperdinck sea engañado por un Wesley que ni siquiera se puede mover de la cama me parece un poco inconsistente y de hecho en la película queda un poco ridículo. En el libro lo que más me gusta, como he dicho, es un poco lo de el tema de la historia de Íñigo Montoya y lo que ya he comentado antes de todos los sueños que tiene Buttercup en los que ella misma se autorreprocha haber abandonado a Wesley y ser una mujer despiadada y sin corazón, solamente bella. Y de la película creo que desde el momento en el que Íñigo se queda esperando a Wesley en lo alto del acantilado hasta que el duelo termina, yo creo que ese es mi momento preferido de la película, porque tiene la brillantez del diálogo mientras espera, más luego una acción de esgrima muy interesante y muy bien llevada. Muy bien. Bueno, pues luego, ya antes de hacer una especie de resumen final sobre lo que nos parece ambas cosas, vamos a ir con el último bloque de los oyentes, que nos han dicho no pocas cosas. David Garbi dice, ¡qué grandes! Que QM Franco López nos deja bien claro que a André el Gigante le encanta. Quique Saja dice, he regalado el libro a dos personas estas Navidades. ¿Coincidencia? No lo creo. Alberto Moreno dice, un clásico de las películas de aventuras. Respecto a la novela, igual es por el tiempo que hace que la leí, pero la recuerdo un regusto algo más agridulce que el de la película, pero también muy recomendable. Se refiere al final, que es un poquito agridulce, sí, es cierto. Jesús de la Fuente dice, una de esas películas que demuestran que, uno, el cine de los 80 era el mejor y más creativo. Dos, ya no se hacen películas, ya no se hace cine como el de antes. ¿Cómo se explica, si no, que películas como estas se puedan ver una y otra vez, aprendiéndonos los diálogos de memoria y que cada vez te gusten más? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Juan de Hernández Arae dice, un clásico de nuestra infancia y adolescencia, que siendo cutre no deja de gustarnos al tener la mayor colección de frases épicas en una sola peli. Patricio Alejandro Toro Vargas dice, Íñigo Montoya, notable su discurso, buena película, saludos. José Manuel Corella Más dice, clasicazo de los 80, el libro es una cosa extrañísima y mucho menos positiva y con un final menos alegre que la peli. Es la clásica peli de aventuras que te deja con la boca abierta cuando eres un niño. Muy chula. Fernando Jiménez dice, siempre que recuerdo La princesa prometida, me viene a la cabeza la banda sonora compuesta por el gran Mark Knopfler. Una gran aventura de amor y venganza, salpicado todo con mucha fantasía. Me encantó en la época que la vi y seguro que ahora con vuestro dossier volveré a verla. John Ortega Ochoa dice, la veré o no, dependiendo de vuestro podcast, si me convencéis. Bueno, Carlos Arias Méndez dice, ¿qué decir? Película perfecta hasta el prota. Se le perdonaba que fuera bizco. Lo mejor, Mandy Patinkin. Bizco. Cary Elves. No sé, chico. Aisoun Bea. Yo no sé cómo se dice esto. Yo tengo el libro y la película y me encantan. La única tara que le encontraría al libro es que el autor se pasa añadiendo anotaciones para explicar las partes que recorta. Porque según él, el libro en sí es un resumen de un tal Morgan Stern. Y no existe esa obra originaria ni ese autor. Bueno, Morgan Stern lo usa a Goldman en alguna obra como seudónimo. Y aunque algunas anotaciones son bastante interesantes y entretenidas, otras son aburridas y te distrae un poco de la lectura. Pero bueno, se pueden obviar tranquilamente. Aparte de eso, genial. ¿En qué otra obra se pueden encontrar esgrima, pelea, tortura, venganza, gigantes, monstruos, persecuciones, fugas, amor verdadero, milagros? Pues eso. Edu Melgar dice, muy chula. Y Pablo de la Hoz, su comentario es sencillo, dice, como desees, que tiene que ver con una de las frases míticas de la película. Hay más comentarios, van llegando poco a poco, pero ya no queremos aburrir a la gente, así que lo vamos a dejar aquí. Conclusiones finales, Kurz, libro y novela. Ha sido muy, muy, muy prudente, pero yo sé, y aquí es donde la gente te va a dar de palos, que a ti la peli no te gusta mucho. O por lo menos te gustaba mucho, pero ahora la has vuelto a revisitar y has dicho, o no. Vamos a ver, yo, para mí la película ha envejecido mal. La película, desde luego, no es el libro. Yo creo que la película se sostiene por dos cosas. Primero, porque contiene gran parte de los diálogos y situaciones que funcionan en el libro, y por otra parte, por lo que he dicho, que es una película generacional que lleva a la gente a un momento muy concreto de su vida. Para alguien que no la haya visto nunca y la vea de adulto, pues la encontrará, en cuanto a la forma, pobre. Verá escenarios muy poco cuidados. Por ejemplo, el escenario donde hacen la lucha de espadas es muy cutre, todo el tema del pantano está maltratado, las arenas de nieve, las ratas gigantes, la máquina, el zoo de la muerte. En cuanto a trezo, muy floja. Entiendo también que hay un miscasting en algunos papeles. Yo a la Wright la veo muy sosa y que no hace nada. Cary Elwes es pues un chico guapo sin más. Quizás de los que mejor estén sea precisamente este Mandy Patinkin, que como Saul Berenson en Homeland a mí también me encanta. Yo como odio a Billy Crystal, me pone malo incluso maquillado de más milagros, pero ahí ves por ejemplo en el maquillaje que le ponen que la película también en ese sentido es un tanto cutrecita. No voy a estar de acuerdo tampoco con la gente que dice que la banda sonora es maravillosa, como ya digo, me parece que es incidental. Sin embargo, reconozco eso, que la historia en sí es atractiva, que la película como película de aventuras está entretenida, y que si ahora se hiciese un remake con más medios y se contase solo como La princesa prometida, si la introducción del principio, alargando un poco más el metraje, contándonos con imágenes la historia de Íñigo Montoya con su padre y la infancia de Fesik, pues sería una película mucho más rotunda y que tendría mucha más calidad y sería más memorable que esta. Yo creo que esta película en el fondo la sostienen unos fans muy concretos de una generación muy determinada. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo para nada, Kurtz, pero bueno, te sigo queriendo igual. Pero no estoy de acuerdo para nada. Es más, creo que esta es una de esas películas, es como Regreso al Futuro, o sea, no se pueden hacer remakes de determinadas películas, mientras que con algunas incluso casi sería necesario. Yo que pido a gritos un remake de La historia interminable, por ejemplo. Sin embargo, de La princesa prometida no. Yo creo que esta película es colosal, es un clásico indiscutible. Yo soy uno de esos fans que dices tú, pero además es que yo esos fallos no los veo. Es más, vale que los escenarios son un poco cutres, pero es que es una película de bajo presupuesto. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que esto no es ni muchísimo menos un film que pudiéramos definir como una superproducción. Es una peliculita que para los medios con los que cuenta... Se acerca de hecho más al telefilm. Pues para ser un telefilm yo creo que está bastante bien. O sea, creo que el dinero está muy bien invertido. Vale, está claro que ahora, a día de hoy, ves los RAG, los roedores de aspecto gigantesco, y es un poco cutre, ¿no? Porque dices, bueno, ¿es un tío disfrazado o qué es eso? ¿Son dos niños metidos en...? O sea, es cutre. Es gente de producción tirando una marioneta al protagonista para que parezca que salta, es eso. Pero bueno, cuando va caminando está claro que es alguien que está ahí metido dentro de un disfraz un poco cutre. Pero es un poco lo que decía uno de los oyentes ahora que hemos leído en estos comentarios. La peli es cutre, si nadie niega eso, si los fans que la defendemos a muerte pensamos que la peli es cutre y ya era cutrona en su momento. Pero aún así, no sé, es una película que tiene un algo muy especial. Es una película que además no puedes dejar de ver. Estás haciendo zapping, te la encuentras, y si no hay nada así que realmente te atrape muchísimo más, te la quedas a ver aunque la hayas visto un montón de veces. Sabes lo que viene a continuación y te sigue emocionando. El momento en el que se encuentra en el pasillo con el conde Rugen, y el conde Rugen la arroja ahí a los cuatro soldados para que maten a todos, y Íñigo Montoya los mata con una estocada simplona a cada uno, y después le suelta su frase justo antes de que el otro salga corriendo. Ese momento sigue siendo tensión, sigue siendo de subidón total, la adrenalina se te dispara. No, esta película a mí me parece que es un clásico, que es una auténtica maravilla, a mí me encanta. De acuerdo, el libro es mejor, sí, lo tengo que decir. Pero también estoy de acuerdo con una de estas cosas, la que la oyente que hay Saúl vea, estoy de acuerdo con ella. Todas estas anotaciones, aunque son graciosas y tal, en algunos puntos en concretos que son increíblemente inoportunas, es que te parten dos la historia para decirte aquí he cortado no sé qué, vete a la mierda, si luego encima es mentira, o sea, ni siquiera podemos decir que forme parte de un ensayo que conduzca a ninguna parte, es una bola. O sea que la novela, aunque es mejor en muchísimas cosas, también es peor en otras, ¿no? Entonces, creo que para mí es una película redonda. De acuerdo que tiene algunas cosillas que pueden ser mejorables, pero eso no es una excusa para que salga un remake y se vaya toda la mierda. Que no. Sin remakes. No estoy por la labor de los remakes. Creo que la película como está es perfecta. Bueno, pero que eso es lo bueno de la vida, que haya diferentes opiniones, que no estemos siempre de acuerdo. Sin embargo, la novela sí que la recomiendas encarecidamente. El que no la haya leído, y sobre todo los fans de la película que no hayan leído la novela, demonios la tienen que leer, porque incluso las anotaciones son breves, o sea que no, o sea, la novela es divertidísima y es necesaria, ¿verdad? Aunque tengan que sufrir la introducción y las anotaciones que no le gusten, que a mí ya digo que me gustan, aunque tengan que sufrir eso, si consiguen, según van leyendo, obviar eso que no les gusta y reconstruir la película con el texto original, verán que tiene muchísimo más trasfondo y los personajes están mucho más trabajados y la historia es más completa, también un poco más sombría, desde luego un poquito más adulta y con un final que no es tan feliz y que responde un poco a eso que hemos dicho de que la vida no es justa y a veces muere gente que no tiene que morir. Sí, señor. Y sobre todo recordad que ni Florín ni Gilder existen. No os vayáis a creer las cosas que nos cuenta aquí el amigo, que nos el señor William Goldman, que afirma que gran parte de esta novela fue escrita en Florín y en Nueva York. En Nueva York todavía, pero en Florín es imposible. Bueno, pues la gente ya sabe que Florín es una moneda de los Países Bajos y que el Gilder es como le llaman a los dos chelines en el Reino Unido, o sea que con eso los numismáticos ya no caen. No, pero bueno, el propio autor dice, bueno, nos deja algunos datos informativos acerca de que, bueno, el rey Humperdinck todavía está con vida. Es como si esta historia hubiera ocurrido hace solo unos pocos años, ¿no? Como si todavía Íñigo Montoya pudiera seguir por ahí de mayor. No, no puede ser, obviamente, pero bueno, él juega con estas posibilidades. Bueno, señor Kurz, ¿alguna otra cosa más que decir? Porque estamos a punto de finalizar este especial de La Princesa Prometida. Pues nada, que voy a intentar corregirme, de hecho, esa muletilla que tengo y que tengo las espaldas muy anchas y que si alguno me quiere criticar porque no me guste la película por lo que he dicho, que estaré encantado de recibirlo en Facebook o donde quieran, porque las críticas te hacen avanzar mientras que el halago te debilita. Sí, señor. Yo solo por lo que has dicho de la película te... Ya verás tú, va a haber una brigada brutal que va a ir contra ti. En fin, el Coronel Kurz, el nuevo pirata Roberts. Nos escuchamos la próxima semana, tío. Venga, será un placer. Saludo. Escucha La Órbita de Endor, si eso, en iVoox. ¿Por qué no? En iVoox se nos puede escuchar online o descargar los programas. En iVoox. Pues eso estaba diciendo yo. Y en iTunes también. Y nos puedes encontrar en Facebook, en Google Más, en Twitter y en nuestra casa cuando estamos. Casi nunca, por otra parte. Y nuestra web, que es laorbitadeendor.com. Fácil, ¿no? Y el blog es casi igual. Mira, el blog es laorbitadeendor.com. blogspot.com. Y nuestro mail es complicado de lo fácil. De lo estúpido que eres, resultas hasta listo. Pues sí, algo así como mi colega aquí presente, nuestro mail. ¡Colega! ¡Presente! Pero qué tonto eres, hijo mío. Anda, di el mail. Intenta servir de algo. orbitaendor@gmail.com. Respondemos todo. Pues eso. Y dicho esto, puedes seguir escuchando el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Dame una L, dame una O, dame una D, dame una E, lo de... La órbita de Endor. Las películas de Juan Méndez. La princesa prometida. Hombre, ya me acuerdo yo de esa película. Esa es la historia del chaval este, del el que salía en los maravillosos años. El crío ese, pues estaba en esta película, estaba enfermo, estaba en la cama, tenía paperas, y le va el abuelo y le lleva un cuento, y el crío pues mira el título que ponía La princesa prometida y dice que tururú, que eso, que a ver qué mierda será eso. Y el abuelo le dice: tú calla, tonto, lava y léete el libro, luego me dices. Entonces el chaval se pone a leer el libro y resulta que está de puta madre. Es la historia de un guaperas, que es un principillo, está enamorado de una chorba, pero la chorba la han secuestrado unos kinkis, uno grandote, así, mostrinco, que es Andrea el gigante, Se me acuerdo yo que hacía Pressing Catch. No os confundáis con el otro grandote este que era Tiburón, el de James Bond, que no es el mismo, ¿eh? Son así mostrenco los dos, pero no son el mismo. Luego también salía un calvo que era muy listo, pero luego resulta que al final es un tonto. Y el famoso Íñigo Montoya. Pues bueno, pues la película, pues eso, son las aventurillas del principillo este, pues hasta que recupera su chorba y acaba todo de puta madre. Y lo que más se acuerda a todo el mundo de esta película, pues es evidentemente la mítica frase de: hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, hijo puta. A ver, Méndez, creo que lo de hijo puta no lo decía. Que sí, hombre, que sí, que me acuerdo yo que sí. Y estas son las películas de Juan Méndez. Estás escuchando La órbita de Endor. En lugar de echarte novia o estudiar inglés, La órbita de Endor. Claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda. Sigue. Aquí en La órbita de Endor estamos acostumbrados a hacer concesiones, ¿no? A veces nos apartamos del rumbo habitual para meternos en carreteras secundarias que normalmente no recorremos aquí, pero que son tan interesantes como las autopistas generales. Espero que me perdonáis este símil. Hoy nos metemos en el asombroso mundo de los juegos de mesa. Vamos a comenzar con un juego que está ahora mismo rompiendo en las tiendas, también en algunos bolsillos, pero bueno, y en las casas de muchos jugones de este tipo. Es Zombicide, Zombicide, un juego de tablero de supervivencia, un survival horror con cientos de zombies en el cadáver de una ciudad moderna asolada por los muertos vivientes. Y hoy tenemos por aquí a Fran Gómez, que se pasa por aquí por primera vez. Fran, bienvenido. Bien hallado, Runa. Muy buenas. Otro Fran que se pasa por aquí. Tenemos un montón de Fran. Esto vais a tener, onda, es lo que tiene. Vais a tener que buscaros apodos o algo así. Fran Gómez. Bueno, Zombicide, Zombicide, como tú lo prefieras. Antes de nada, ¿este juego de qué va? Porque ya había otros muchos juegos de tablero por ahí con zombies, pero este tiene un algo especial, ¿no? Bueno, este tiene algo especial, yo creo que es que se ha lanzado en el momento justo, ¿no? Es decir, bueno, pasa, ¿no? Ha salido la película del Hobbit, han salido 6 juegos distintos de mesa del Hobbit. Y ahora mismo que estamos en el resurgir de nuevo de los zombies, ¿no? Bueno, pues ha salido este juego. Han salido pocos, quizás, a lo mejor en este resurgir, pero este ha salido llamando mucho la atención, quizás por el cuidado estético que tiene, los materiales que trae, y ha venido a llenar. ¿De qué trata un juego de zombies? Pues la propia palabra lo dice, de zombies. Vale, si hay alguno más original que otro, y a lo mejor en este caso Zombicide es el más estilo más clásico, pero trata de, tú tienes un personaje y sobrevivir al holocausto zombie que se crea, básicamente, o sea... Uh-huh. Básicamente no, es lo que tratan casi todos los juegos de zombies. Aunque hay algunos en el que manejamos a los zombies, no a los humanos y cosas de este estilo, pero en este manejamos a los humanos y los zombies nos intentan comer, básicamente, como siempre. La verdad es que cuando uno se compra este juego y abre la caja, porque lo cierto es que es un juego, sería un poco traicionero que no lo dijéramos, pero es un juego que tiene un coste muy elevado. Pero también es cierto que los materiales son muy buenos, vienen un montón de figuritas, no vamos a decir 100, pero casi 80 figuritas en el interior, o minis, como se las llama en este ámbito, además de diferentes tipos de zombies, porque, bueno, luego hablaremos sobre las diferentes clases de zombies que hay aquí, pero que, bueno, no todas las figuritas son iguales, aunque hay algunos zombies que sí que son prácticamente idénticos. Más luego las figuritas de los protagonistas y demás. O sea, realmente, aparte de todo eso, viene un montón de cartoncitos, un montón de cosas. Realmente es una de esas cajas que uno la abre y está un buen rato mirando y viendo un montón de cosillas que al principio no sabe de qué van la fiesta, pero luego las empezamos a entender. Verdaderamente, sí, es cierto que es caro, sí, es cierto que es un pastón gastarse esto para un juego de mesa, que a fin de cuentas de eso va esto, pero yo creo que el juego lo merece, primero porque viene un montón de cosas, y segundo que realmente los materiales son de calidad. Pero insisto que lo que más impresiona así de buenas a primeras son la cantidad de figurinas que hay ahí en el interior, hay un montón de figuritas, ¿eh? trae un montón, pero un montón de figuritas, tanto, bueno, los personajes, que son a lo mejor los mínimos, y después de zombies, pues trae un montón, porque además se clasifican en especies de zombies, entonces tienes que tener un número elevado de zombies, y cuanto más complejo creas el escenario de juego, más número de zombies vas a tener, y además de las distintas clases, por lo tanto trae un montón de zombies, un montón de tableros, un montón de fichas, un montón de cartas, un montón de todo. Y además con un nivel de calidad de componentes bastante alto, y por eso a lo mejor el precio es un poco elevado. Yo siempre digo que el precio no es elevado, que es que trae unos componentes de categoría elevada, entonces el precio está en un poco a razón de, ¿no? Uh-huh. Básicamente. El juego, que si lo tuviéramos que comprar por partes, como yo digo, posiblemente fuera más caro. Lo típico que te venden un poquito de juego y luego ampliaciones y ahora más zombies, ahora cómprate este y ahora, pues sería más caro. O sea que verdaderamente no sobrepasa lo que es calidad-precio. Vale, porque además sí parece que es un juego que además te facilita el que luego se pueda volver a guardar con cierta facilidad, porque hay muchos juegos que las figuritas te vienen en láminas, en cuanto ya las montas y empiezas a, se acaba una partida y empiezas a meter todo en la caja, no puedes ni cerrar la caja. Este, según parece, te ofrece bastantes facilidades para que luego todo eso se pueda recoger bien, la partidita, todo ahí en la caja y todo muy bien. O sea que sí, ese tipo de detalles se han cuidado, ¿no? Vamos a empezar diciendo que la caja es bastante grande, ¿vale? Uh-huh. Es decir, la caja es bastante ancha, trae espacio de sobra, incluso, bueno, las pequeñas expansiones que ahora mismo a día de hoy se venden, ¿no? Que son nuevos supervivientes, ¿no? Como le llaman, nuevos personajes, te caben dentro sin problema. Si viene bien organizado, es cierto que muchos juegos de mesa, que lo que es el inserto, el sitio donde se colocan las cosas, muchas veces más que ayudar entorpecen y acabar tirándolo, porque si no la caja no cierra, y este no es el caso, lo que te digo, está todo muy cuidado en ese aspecto. Es que el juego está creado desde la pasión de tres personas, ¿no? Los tres autores, que a ver si pronuncio bien los nombres, ¿no? Que son Rafael Guiton, Nicolas Raoul y Jean-Baptiste Lullien, que lógicamente se ve que han puesto todo su empeño en que el juego esté muy bien producido. Es más, yo no sé si sabréis que este juego salió por un servicio de crowdfunding, por Kickstarter, y que aparte de recibir mucho más dinero del necesario, ¿no? Y que la gente se apuntara ahí en hordas, como zombies, a por el juego, para comérselo, aparte de eso, antes de acabar el periodo de compra y de producción de Kickstarter, ya lo habían las editoriales, como la española Edge, que es quien lo publica en español, ya habían comprado los derechos para sacarlo. Así que es una cosa que normalmente no suele suceder. O sea, que el juego ha tenido una gran acogida, y se ve que los autores, viendo esa acogida, pues le han puesto mucho mimo en todo lo que han hecho. O sea, que salió por crowdfunding esto, no me lo puedo creer, ¿sí? Sí, sí, esto salió por crowdfunding. Además, vamos, o sea, si ahora puedo, te miro hasta cuánto dinero recaudaron. Fue una bestialidad. Y eso, y antes de que acabara el crowdfunding, ya habían vendido la licencia para que otras editoriales lo sacaran. O sea, es decir, que el juego ha llamado la atención desde el momento cero, desde el momento que fue una idea y llega al crowdfunding, ¿sabes? Vale. Bueno, pues un juego de estos normalmente se suele encontrar por en torno a unos 80 euros, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí, si buscas un poquito siempre algo de ahorro te puede llevar, pero sí, más o menos 80 euros. La verdad es que los juegos de estos de mesa con cajas de estas espectacularmente grandes suelen ser carillos, pero es que este de verdad es que tiene un montón de cosas dentro y merece la pena. No obstante, antes de empezar ya a matizar y a meternos un poquito más de lleno, con un sí o con un no, ¿este juego es divertido o no? Mira, este juego adolece de lo que le pasa a todos los juegos que son cooperativos. Son divertidos siempre que te juntes con la gente adecuada, porque puede estar la típica persona que quiera ganar el juego a toda costa sin pensar en la diversión y no deja a los demás jugadores participar y divertirse. Muchas veces es mejor morir y divertirte que ganar la partida y que sea un coñazo porque lo lleve solo una persona, ¿no? Eso es el efecto líder de los juegos cooperativos. Entonces, te digo, si te juntas con la gente adecuada, el juego es buenísimo. Te va a dar horas de diversión aunque mueras. O sea, puedes morir en el minuto 3 de juego, pero puedes seguir viendo la partida o ayudando a tus compañeros y hartarte de reír y divertirte. Hay que decir que este juego cooperativo es de 1 a 6 jugadores, y digo bien, de 1 a 6 jugadores. Luego matizaremos este tema. No de 2 a 6, sino de 1 a 6 jugadores. Y es que, bueno, una de las particularidades, no se suele, aunque no es una peculiaridad solo de Zombicide, hay otros juegos en este plan, pero sí es cierto que no se suele ver muy a menudo eso de que el mal lo represente el propio juego. Es decir, Normalmente siempre hay algún jugador que tiene que representar las fuerzas oscuras, ¿no? Tiene que bailar un poco con la más fea, mientras los demás jugadores se reparten a los héroes o a los grupos de héroes, ¿no? Esto aquí no ocurre, realmente el mal lo representa el propio juego, los propios jugadores tienen que mover las fichas y las figuritas inevitablemente porque no se mueven solas, pero cada uno tiene su propia regla, es decir, los zombies tienen su propio sistema de avanzado, de ataque, etcétera. Lo que hace y en qué dirección lo hace y cómo lo hace lo determina la propia situación con unas reglas muy muy sencillas, algo que se podría comparar quizá a una especie de inteligencia artificial o algo así. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Inteligencia artificial o...? Sí, bueno, la inteligencia de los zombies. Van allí donde haya carne para comer, ¿no? Es lo básico que hace los zombies. O donde haya ruido, que también es muy típico de las nuevas jornadas de zombies, ¿no? Que conocemos todos, ¿no? El ruido que escuchan, ruido que van. Sí, la verdad es que el juego es automático en ese aspecto. No paran de salirte enemigos automáticamente. Tiene un sistema, el sistema está muy bien automatizado para que todo fluya con normalidad. Si los zombies antes de irse a una persona que está sola prefieren irse al grupo de personas que están juntas, etcétera, etcétera. Que ahora ya si entramos un poquito ya en mejunje de lo que es el desarrollo de una partida, pues yo explico un poquito cómo va ese sistema, que es un poquito lo que más le puede llamar la atención a la gente, ¿vale? Muy bien. Bueno, antes hemos dicho de 1 a 6 jugadores porque en efecto una de las peculiaridades, como estamos diciendo, el juego tiene, digamos, unas reglas para controlar a los malos automáticamente. Los malos son controlados por el propio juego, por decirlo así. Y esto permite que a lo mejor un solo jugador pues pueda jugarse sus propias partidas y unas partidas espectaculares y tirarse horas jugando ahí en el tablero, él solo, sin ningún amigo. O sea, esto viene muy bien porque, hombre, inevitablemente las partidas con amigos son mucho más divertidas, ¿no? Es todo muchísimo más entretenido, pero si uno, pues, oye, le han fallado los colegas, pues se puede jugar sus propias partidas de Zombicide siguiendo los sistemas, controlando a más de uno de los... personajes principales, y lo cierto es que sigue siendo igualmente divertido, a lo mejor un poquito menos por esto que estamos diciendo, que siempre es mejor cooperar con los demás, pero bueno, esto es así y funciona de un modo muy particular. Vale, yo sí recomiendo, en las reglas también un poquito te lo dicen, pero yo sí recomiendo que si una sola persona juega al juego, que mínimo lleve a 4 personajes, ¿vale? Que juegue con 4 personajes. Si no, lo tiene muy difícil, aunque el nivel que se ponga sea muy bajo. Porque una cosa que no hemos dicho del juego es que el juego, tú pones los niveles de dificultad, que eso también es muy bueno, ¿vale? Entonces tú vas creando el juego en razón, si estás jugando con gente que es la primera partida, pues pones un nivel bajo, que ya le tenéis experiencia, puedes ir aumentando los niveles. El juego da mucho de sí en ese aspecto. Esto es bastante interesante. La verdad es que es una de las particularidades de Zombicide que me agradan bastante, ¿no? El hecho de que tú mismo te puedas jugar tus propias partidas si te apetece. Y como es un juego que siempre es cooperativo, pues tampoco es que aprendas un montón de estrategias que luego puedas usar contra otros compañeros, porque no va de eso este juego. Lo que no me he fijado, yo no me he metido en los foros y no sé si verdaderamente se pueden meter más de 6 personajes en una partida, porque sí sé que hay nuevos personajes, de hecho son personajes bastante cachondos, luego a lo mejor si eso ya hablaremos sobre este tema. Pero tú sabes si hay reglas nuevas o misiones en las que puedas meter, a lo mejor, porque ahora ya hay 9 personajes, ¿habría partidas con más de 6 personajes a la vez? En principio, según las reglas, no, pero ya han salido las expansiones con más personajes y, lógicamente, cada uno con su juego hace lo que le da gana, ¿no? Hasta llamar pulpo animal de compañía, ¿no? Como siempre hemos sabido aquí en España. Entonces, sí, tú puedes meter un 7º personaje con los nuevos supervivientes que salen a la venta, añadirlo y que si hay 7 contra el sistema, perfectamente. Más, si lo pones difícil, es que ni se nota la diferencia. Lo único que sí a lo mejor se nota, lo que pasa es que al ser un juego cooperativo, no mucho, sí se nota el entreturno. Es decir, me toca a mí, hasta que me toca a mí de nuevo, pues pasa un tiempo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que por medio de los zombies se van a mover y también vas a interactuar, o sea que tampoco está tan mal, pero bueno. Por cierto, has hablado de los nuevos personajes de las expansiones. Bueno, las expansiones, en el momento en el que se están grabando estas palabras para la posteridad, son básicamente 3 nuevos personajes que puedes incluir en el juego y meterlos en las misiones. No hay mucho más, no hay más movidas en este sentido, aunque está claro que van a sacar más. Y bueno, es curioso porque ya esos 3 nuevos personajes, aunque me parece que las minis son un poquito caras, pero bueno, no puede ser de otra forma, este tipo de cosas al final acaban siendo carillas. Pero bueno, el que las quiera tener, como son de edición limitada, pues son bastante interesantes porque han jugado. Si bien es cierto que los personajes, los supervivientes, los protagonistas del juego, los 6 que vienen en la caja básica, son personajes muy estereotipados. Está el poli, está la chica gótica, está el pandillero, etcétera, etcétera. Los nuevos tres personajes que han aparecido en el momento, insisto, en el que grabamos este dossier, recuerdan muy sospechosamente a personajes populares que todos conocemos. De hecho, les han cambiado el nombre, les han cambiado el nombre para, en fin, no meterse en movidas legales de derechos de autor, etcétera, pero está claro que el cholo es Machete, es Danny Trejo, el personaje del tráiler falso de Greenhouse y de la película de mismo nombre. Es que es Machete, sí, está claro. Nick, el poli, está claro que es John McClane. De hecho, ves la figurita y es Bruce Willis, y además es posiblemente uno de los personajes favoritos de todo el mundo porque tiene una ficha, una hoja de personaje espectacular. Y luego, pues, uno de los favoritos de mucha gente, que es Dave the Geek, lo han llamado así, pero está claro que es Sheldon Cooper, el de Big Fan Theory. Lo han metido aquí, tú imagínate a Sheldon con un cóctel molotov en cada mano y matando zombies. Una cosa surrealista. Bueno, nos vamos a meter directamente con el asunto de las reglas. Muy por encima. No lo vamos a explicar todas, pero cuéntanos así un poquito, resumiendo, cómo es el asunto de las reglas. Si son fáciles, si son difíciles, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Reglas. Bueno, básicamente, lo primero que hacemos a la hora de tener el juego es plantear la partida. Hay distintos escenarios, distintas campañas, te las puedes crear tú mismo. Es más, aquí a lo mejor parece que hago un poco publicidad, pero no es así. Me parece que cuando alguien hace un buen trabajo, hay que decirlo, la editorial que publica en español y la editorial que está por atrás, la editorial madre, tienen un sistema para crear los escenarios, los distintos escenarios, ¿no? Es un programita que te puedes descargar de la propia página de la editorial y que te ayuda. Y además, que lo puedes subir y compartirlo con la gente. Y hay varios escenarios para que el juego sea todavía más versátil. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar un escenario, seleccionar, bueno, el número de jugadores que seamos, el número de personajes que vamos a llevar y las habilidades de estos personajes, así como armas y demás, ¿no?, que ponemos, así como la dificultad de la partida. Una vez que hemos seleccionado todo eso, empezamos a jugar. Es decir, empezamos a intentar sobrevivir, ¿vale?, a esos zombies. ¿Cómo funciona el juego? Básicamente, los jugadores van a tener un turno, cada jugador un turno, en el que pueden hacer tres acciones. Pues hay acciones de todo tipo, desde disparar, atacarnos a los zombies, ya sea con armas de distancia, armas cuerpo a cuerpo, ya sea moverte, ya sea coger algo del escenario, algún tipo de arma o algo, intercambiarla con los compañeros, subirte a vehículos, ¿no?, porque en el juego también entran en el tema de los vehículos, de coger coches y demás. Bueno, hacemos esas acciones todos y luego vienen las acciones de los zombies, que aquí un poquito lo más importante. Los zombies hacen unas acciones según el sitio donde estén. Quiere decir, si están en un sitio donde ven a personas, un sitio, por ejemplo, abierto, en línea recta ellos tienen una visión, si ven a personas van a por las personas. De forma que siempre los zombies se van a mover al sitio donde haya más personas o haya más ruido. En el juego se van también poniendo unas fichitas que sí representan el ruido que tú puedes hacer queriendo para distraer a los zombies, o que simplemente cada persona también representa ruido. Y donde hay más ruido, para que van los zombies a intentar comer cerebros. Uh-huh. Y los zombies van a moverse solo una casilla, pero siempre hacia las personas. Y el juego es muy duro. Si tú, en el momento de los zombies, estás en un sitio donde hay un zombie, tú te llevas una herida automática. Y eso te imposibilita el utilizar una de las manos, un arma de los que tengas. Pero cuando recibes dos heridas, el personaje está muerto. Entonces, muchas veces el juego te da la sensación de que tienes que elegir. Si estáis dos personas en un sitio donde hay dos zombies y vais a recibir dos heridas, si es mejor que muera un personaje entero, si es mejor repartir las heridas y que estén los dos personajes tocados, y ya empiezan las típicas conversaciones, que esto es un poco lo divertido, de a quién matamos y a quién no, de nuestros jugadores. ¿Vale? Una vez que se hace esto, incluso entran más zombies en juego, ¿no? En el escenario siempre hay una zona de entrada de zombies, por decirlo de una forma, ya sea una alcantarilla, ya sea una puerta, ya sea lo que sea. Y según unas cartas que también vamos sacando, pues entran más o menos zombies. ¿Y de qué tipo? Como te entra un zombie de estos enormes, gordos, con mucha hambre, pues es más complicado de matar, ¿vale? Entonces el juego va llenándose. Si vamos rápido entrarán menos zombies, si nos movemos lento y nos paramos a coger armas y a tal, pues lógicamente nos vamos a vernos más rodeados. O sea, representa muy bien ese holocausto que vemos en muchas películas, en muchos cómics, en muchas series como ahora, de que más vale ir rápido y moverse, que si no, pues va a ser difícil escapar. Muy bien, o sea que de algún modo también hay un componente táctico, no es solo avanzar y lanzar dados para matar a gente a medida que avanzas. O sea, esto para nada, no, en el juego sí. Se presentan una de discusiones, Vamos, es bestial. No, mira, ¿por qué no vas tú mientras yo cojo el arma? Y dice, no, un carajo, el arma lo cojo yo, vete tú para allá, ¿sabes? Que yo prefiero tener el arma. No, pero es que es mejor porque tú tienes más movimiento y con esto te puedes escapar rápido y tienes esto que hace ruido. Y empieza un sinfín de discusiones en el grupo que representa mucho la realidad de lo que siempre hemos visto, ¿no? Es decir, uh-huh. esas peleas de dos personas que están encontradas en cómo solucionar la situación que se nos presenta, ¿vale? Y en el juego, y que esas dos personas pues están ahí peleando, los otros opinando, y la verdad es que para mí esos son los momentos más divertidos del juego. Ese momento de medio pelea, de decidir de cómo lo hacemos, por dónde vamos, mejor nos quedamos aquí, disparamos, no vamos a movernos que si no nos rodean, vete tú por aquí, mete un señuelo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es la parte gorda del juego, ¿no? La parte de desarrollo en la que nos divertimos, en la que interactuamos con nuestros compañeros de juego, de tablero, y en la que verdaderamente vemos si somos buenos defensores contra los zombies o si vamos a ser carne de este tipo de monstruos. No, y además el juego nos empuja a usar muchas veces armas de fuego y otras veces armas blancas, porque las armas de fuego, usarlas cuando hay aliados muy cerca que están dentro del propio área puede ser muy peligroso porque les podemos disparar a ellos, podemos matarles. Y esto nos obliga a usar armas blancas, amén de que además las armas de fuego hacen ruido y esto puede atraer a más zombies que están en áreas circundantes, claro. Claro, exacto. O sea, el juego está, en ese aspecto está muy, muy bien diseñado, representando eso, ¿no? Representando la realidad que vemos. Es decir, muchas veces es mejor matar a los zombies con un arma cuerpo a cuerpo, pero te expones a que sea el zombie el que te haga daño a ti, que disparar. Pero hay veces que no te queda más remedio que disparar y huir por patas antes de que los zombies vayan para allá en manada. Además, hay que aclarar que de los seis personajes no todos son iguales, que cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, el policía empieza con una pistola, hay un individuo, el oficinista este enloquecido, que cuando encuentra armas las encuentra a pares y no encuentra nada. En fin, cada uno tiene su propia hoja de personaje con sus propias habilidades. Luego vamos a hablar del desarrollo porque me parece muy interesante. Porque van evolucionando, en plan juego de rol. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones esto puede derivar en que haya peleas entre los propios jugadores por ver quién coge a tal personaje, porque no todos están igual de equilibrados, ¿no? A mí, por ejemplo, en nuestro grupo de jugadores, la chiquita gótica Amy no tiene mucho éxito, esta es la realidad, ¿no? Es un personaje que nos guste demasiado, aunque luego a nivel rojo puede curar heridas, es médica y esto viene muy bien, pero hasta que no llegamos a nivel rojo no nos suele hacer mucha gracia. Luego, sin embargo, la gente se pega por Wanda, porque sí que es un personaje muy atractivo. Pero bueno, sí es cierto que bueno, a lo mejor en tu opinión los personajes sí que pueden estén un poquito más equilibrados, aunque al final todo el mundo tiene sus preferidos, ¿no? Hombre, todos tienen su aquel. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor nos cuesta encontrar el que ese aquel sea interesante. Eso muchas veces nos lo da la experiencia en el juego. Siempre se intenta, o todo el mundo se pelea por coger a los personajes más burros, ¿no? Los personajes que parece que la característica es mejor. Pero sí es cierto que la conjunción de todos los personajes está muy conseguida. Sí, entre todos se consiguen bastantes cosas. Es más, para mí se disfruta mucho más cuando a lo mejor juego con tres personas y están los seis personajes en juego que cuando a lo mejor tengo que dejar dos personajes fuera, porque me cuesta mucho saber qué personajes dejar fuera porque esas habilidades son interesantes. Aunque al principio no lo parezcan, después sí se le echan en falta esas acciones distintas. Vaya. Y luego además, una cosa que nos suele ocurrir en muchos juegos, en otros sí, pero no suele ser habitual, por lo menos en los juegos en los que yo he probado, es que hay una evolución tipo rol, ¿no? Tipo juego. Exacto. De rol. Eso es una cosa que ha añadido este juego en referencia a otros juegos de zombies, ¿no? Porque lo contado hasta aquí puede parecer casi cualquier otro juego de zombies publicado. Puede ser Left 4 Dead, puede ser Malos Horror, puede ser cualquier otro juego de zombies, ¿no? Al fin y al cabo que somos personajes que tenemos que con las cosas que tenemos y las habilidades que tenemos intentar sobrevivir. Pero este juego, aparte de que es muy bonito, como hemos dicho ya varias veces, aparte de que los escenarios son muy intercambiables, lo que tiene de especial es esa evolución de los personajes, que puedes hacer una campaña entera de distintos escenarios y los personajes van ganando experiencia y van mejorando contigo. La verdad es que ese es un detalle muy, muy rolero. Obviamente no tiene la profundidad de un juego de rol, pero sí es cierto que el cartoncito que sirve como ficha para cada uno de los jugadores sí que hace las veces de hoja de personaje, por decirlo así. Y a medida que se va avanzando y que se van pasando de nivel, ¿no? Cuando los personajes pasan de nivel a base de matar zombies y de ganar puntos de experiencia, pues van ganando nuevas habilidades, nuevas técnicas que les hacen muchísimo más capaces, muchísimo más letales, pero al mismo tiempo, amigos míos, el juego se va volviendo más duro. Es decir, suele ser incluso un problema cuando un personaje va muy, muy, muy avanzado, va pasando a diferentes niveles, mientras que hay personajes que están muy atrasados y que, en fin, esto puede desnivelar un poquito la balanza del equipo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con el asunto de a ver quién mata a este zombie, a ver quién no lo mata, para que fulano no pase de nivel en este preciso instante, porque si no se complicaría mucho el juego, que Menganito está todavía muy, muy atrás. Vamos a permitir que suba un poco de nivel, porque si no el juego se vuelve muy complicado, porque esta es una de las normas de Zombicide. Cuanto más nivel adquieren los personajes, más complejo se vuelve el juego, en el sentido de que van saliendo cada vez peores zombies y en mayor número. Sí, ahí está la conjunción de la hora de elegir una campaña o de hacer un escenario, de que tú también elijas medianamente la evolución en la que están tus personajes. Para eso el juego trae, la hoja de personaje trae una diferenciación de colores, que es la misma diferenciación de colores que traen las que son las tarjetas de zombies. Entonces, dependiendo un poquito del nivel medio que tengamos, pues tenemos que ir los personajes y los zombies en ese nivel. Entonces el juego se complica en razón a la habilidad de los personajes. Bueno, hemos hablado de diferentes personajes, pero también hay diferentes zombies, hay varias clases. Exacto. Cuéntanos sí. Un poco, así por encima, porque tampoco tiene demasiada complicación, pero aquí no vamos a tener solo los... porque normalmente en todo este tipo de ficciones zombies, o los zombies, si los zombies pueden correr, tipo El Amanecer de los Muertos o Death Set, etcétera, corren todos. Y si van así en plan caminar balbuceante, pues ninguno puede sprintar. Aquí los encontramos de varios tipos. Exacto, yo creo que aquí lo que han cogido han sido todos los zombies tipos que existen y un poquito los han mezclado, ¿no? En el juego tienen cuatro tipos de zombies, ¿vale? Está el caminante, ¿vale? Que es simplemente un poquito el más normal, ¿no? El zombie más clásico, que va sin todo medio deshecho y va moviéndose poco a poco. Uh-huh. Está el gordo, ¿vale? Que es el típico hinchado, que es más duro, más difícil de eliminar, ¿vale? Y está la abominación, que este es el zombie gordo y que además es forzudo y que cuesta bastante matarlo y demás, vamos, y que prácticamente hay que tirarle una granada encima que se la traiga o algo para matarlo. Y después está el zombie corredor, ¿no? Que este ya un poquito podría representar a los infectados, ¿no? Que se han llamado muchas veces, ¿no? Como pueden ser en las películas últimas, que no son zombies sino que son infectados y tienen como habilidades especiales, en vez de ser simplemente animales que, bueno, o humanos que vienen de la muerte. Bueno, la abominación solamente viene una figurita de abominación, mientras que los demás, sí, hay muchas figuritas, solamente hay una abominación. Esto recuerda un poco a Nemesis, del videojuego Resident Evil. Por ahí van los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, un poco de monstruo final, ¿no? Un poco de... O de monstruo del que hay que alejarse si aparece, ¿no? Intentar esquivarlo. Sí, por ahí van un poquito los tiros. Además, lo que te digo, que es que para matarlo, o sea... Vamos a meterle un cóctel molotov en la boca y que le explote dentro, porque es que si no es imposible. Yo creo que cuando más veces hemos muerto en este juego ha sido por intentar matar a la abominación. Sí, señor. Bueno, además, este es uno de esos juegos, como suele ser habitual en este tipo de juegos de este estilo, los escenarios vienen divididos en segmentos, con lo cual podemos crear diferentes escenarios. Los escenarios son cambiantes, no siempre vamos a jugar en el mismo escenario, y esto nos permite pues recrear más bien un montón de calles y un montón de situaciones diferentes. No obstante, yo ya he visto por ahí en internet que hay personas que se están creando sus propios módulos pues para llevar el tema de Zombicide o Zombicide a espacios exteriores, ¿no? Por decirlo así. O incluso gente que ya empieza a meter cosas como aeropuertos y cementerios dentro de la propia ciudad. Sí, bueno, lo que sí te digo es que en la propia página de la editorial ya vienen unos cuantos, ¿vale? Y que si entras en los foros verás que la gente que ha ido creando los están compartiendo, y es que no hay dos escenarios iguales, porque, bueno, lo que decimos, ¿no? La versatilidad de los cambios de las losetas de escenario, más la versatilidad del tipo de escenario de los jugadores, ¿no? De los personajes que se utilicen, de los niveles y demás, pues van creando pues un sinfín de distintos escenarios, que además se pueden unir para formar una campaña, jugar una campaña larga en la que vayamos evolucionando esos personajes. O sea que, bueno, si te metes en la propia página de Edge, verás que ya creo que tienen compartido dos campañas enteras, o una campaña y varios escenarios. Vamos, tiene bastante para que el juego te dure, bueno, incontables partidas. Bueno, el tema de las reglas, que a lo mejor puede preocupar a algunos de nuestros oyentes, hay que decir que las reglas no son demasiadas, y son muy fáciles de asimilar, por decirlo así. Yo no sé si tú estás de acuerdo en este tema, porque sí es verdad que hay muchas veces que las reglas de algunos juegos son muy sencillitas, muy fáciles de aprender, pero como hay tantísimas, luego a la hora de ponerse a jugar siempre hay alguna regla que se te olvida o no has aplicado esto o aquello. En este sentido, a lo mejor el manual no está todas las reglas, todo lo bien recogidas que debieran. En algunas ocasiones tienes lagunas, sobre todo en las primeras partidas, te pones a buscar esto o aquello y no está justo donde debería estar, sino que está en otro lado. A mí no, el manual me parece confuso en algunos puntos, aunque las reglas son muy sencillitas, ¿no? Entonces, no sé tú lo que opinarás. A mí me parece que es un juego que en este sentido las reglas son fáciles, ¿no? ¿O tú cómo lo verías? Mira, fácil, fácil. El juego, como muchas veces decimos, o la gente que a lo mejor tenemos experiencia, dificultad del juego es fácil tirando a súper fácil, ¿vale? O sea, porque son reglas muy básicas, que es el movimiento, el hacer las acciones que se pueden hacer, el movimiento de los zombies y la entrada de zombies. Básicamente eso es el juego, ¿vale? Es decir, que tú empiezas a jugar con alguien y es que le vas a explicar dos cosas y media. Y después todo lo que el juego un poco se puede haber modificado va a ir en relación a las cartas que de habilidades que van saliendo, ¿vale? Y la dificultad del juego no está en las reglas, sino la dificultad que tú le quieras poner. O sea, vale. Que verdaderamente páginas son pocas, no sé, son 16, 17 páginas de reglas, son bastante pocas, y más que nada porque las reglas también vienen muy desarrolladas en la explicación, quiere decir, con ejemplos, con mucho gráfico sobre las propias reglas, explicando qué es cada cosa en las cartas, explicando qué es cada cosa en el escenario, es decir, viene mucha ilustración y al final, si te das cuenta, puede haber páginas en las que haya escrito, pues nada, dos renglones y medio. Entonces, las reglas son poquísimas, se leen muy rápido y lo mejor de todo, explicar el juego es muy fácil. Que eso muchas veces es importante para aquellos que tenemos el juego, que cuando tenemos que explicarle el juego a alguien, a lo mejor ya nada más que empieza la explicación dice alguien, no, vamos a cambiar de juego. No, este juego es muy fácil de explicar y además una vez que lo sacas, como es tan visual, el juego entra por la vista, la gente se queda a jugar y es un acierto seguro. O sea que la comprensión de las reglas del juego es fácil, pero claro, habrá muchos oyentes que se pregunten, pero bueno, ¿el enfrentarse a los zombies es también fácil? O sea, ¿está chupado? O sin embargo, ¿el juego nos pondrá en situaciones límite? Bueno, a ver, si lo pones en nivel muy fácil, sí es fácil. Sí, no, pero vamos, yo te lo decía principalmente porque, bueno, si uno sigue... Bueno, en el manual te vienen varias misiones, ¿no? Te viene un pequeño tutorial para que la gente... Que yo recomiendo jugarlo porque viene fenomenal para empezar a adaptarse con el asunto de las reglas, sobre todo si no te suena de nada este juego, no has jugado a ningún juego que sea semejante a este. Tienen un pequeño tutorial muy muy rápido de jugar que es, bueno, uno se lo hace enseguida con la gorra porque realmente no tiene mucha dificultad, pero sí es verdad que luego, por ejemplo, en el manual de las muchas misiones que vienen hay algunas que son a lo mejor un poquito demasiado sencillas y otras que son muy complicadas. De hecho, especialmente famosa es la misión número 2, que incluso con 6 supervivientes sobre el tablero es muy muy, pero que muy difícil. De hecho, yo ya he tenido, hemos llegado al punto en nuestro grupo de jugadores de tener que quitar una salida de generación de zombies, por decirlo así. Que claro, también es cierto que eso ya facilita muchísimo la misión, pero sí es cierto que hay misiones que son muy muy muy complicadas y de hecho en esas resulta anecdótico, incluso paradójico, que la misión número 2 o la 1 me parece que es incluso sea tan tan complicada. Pasas el tutorial y lo siguiente que te viene es una misión donde lo más fácil del mundo es palmarla. No sé si es que a lo mejor no está muy bien medida esa misión o qué. A lo mejor esa misión es para hacerla con más jugadores, pero realmente a lo mejor mucha gente le puede tener miedo a este juego porque a lo mejor al principio, hasta que se van haciendo con las reglas del juego, puede que sea muy, muy, pero que muy sencillo palmarla en las primeras partidas. Por la regla que te dije antes, que a lo mejor es un poco la regla que a lo mejor cambia con otro juego de zombies. Cuando tú te encuentras con un zombie, es que si te quedas en el mismo sitio donde está un zombie, el zombie te va a hacer una herida directa y a las dos heridas estás muerto y encima no te puedes curar. Entonces es muy fácil morir, pero una vez que medianamente, pues yo siempre se lo explico, ¿no? A los jugadores con los que juego, decir, señores, no te puedes dejar, no puedes, o sea, es muerte segura si te quedas al lado de un zombie. Entonces nosotros siempre nos alejamos mucho de los zombies. Y es cierto que si al juego juegas con unas reglas fácil o medianas, es fácil que muera algún personaje. Pero en un nivel fácil, fácil, con gente que ya haya jugado dos partidas, vamos a decirlo así, normalmente es fácil de superar. Lo que pasa es que en la primera partida siempre nos envalentamos, yo puedo con los zombies, me voy a por todas. Y al final, muerte. Sí, no, de hecho, pero también una, ahora que dices esto, a lo mejor puede que haya mucha gente que diga, pero bueno, ¿este es un juego de huir o es un juego de matar? de matar zombies. ¿Es un mata-mata o es un juego de salir corriendo constantemente? La verdad es que depende, ¿no?, de la situación. Esto sí es cierto, que hay momentos en donde se requiere salir pitando y otras muchas veces realmente lo que necesitas es barrer una zona para que vuelva a haber zombies en la bolsa, porque empieza a haber problemas significativos cuando nos quedamos sin miniaturas disponibles y tienen que seguir generando el juego más, porque, en fin, ahí las cosas se complican. En serio, no vamos a meternos demasiado en reglas demasiado complejas, pero sí es verdad que este es un juego que, dependiendo de la situación, es un mata-mata, que es lo que mola, matar zombies, que hay tantas figuritas, está claro que tendremos que matar muchísimos, pero hay que andarse con tiento y salir corriendo en muchas acciones. Y eso de quedarse a verlas venir y a matar y a matar y a matar, hay que matar, pero con tiento, ¿o no? Sí, hombre, si no, no tienes vía de escape. Si la gente me pregunta, a mí me dice la gente, ¿pero este qué es, un juego de huir o de mata-mata? Yo digo, no, es un juego muy táctico, en el que tienes que pensar muy bien cómo hacer un señuelo de ruido, cómo planificar muy bien por dónde podéis escapar, cómo planificar muy bien dónde atacar y cómo atacar, pues, para no atraer más zombies. Entonces, yo creo que es un juego mucho más táctico que lo que puede ser las otras dos vertientes de juego zombie, que es el mata-mata zombies o el huye-huye de zombies. Entonces, este tiene un punto medio entre ambas dos cosas. Es bueno atacar a zombies para abrirte camino, pero tienes que hacerlo también con mucho cuidado y con mucha sangre fría, pues para que no te maten a ti y para no hacer ruido y atraer a más zombies. O sea que verdaderamente está muy compensado en ese aspecto. Bueno. La verdad es que en estos juegos que tienen unas reglas tan de fácil comprensión, como ya hemos dicho antes, que todos los jugadores acaban aprendiéndose todas las reglas, que no tienes que estar ahí consultando el manual constantemente. Eso quizás solamente pase en la primera misión, quizás en la segunda. Luego ya el manual se queda en la caja y de ahí ya no sale. Normalmente nos solemos encontrar con lagunas. Yo ya he encontrado algunas lagunas en el reglamento. No sé si tú también las has encontrado. Siempre. Alguna. Eso hay, siempre. ¿No? Siempre lo es va a haber. También... Pero bueno, es cierto que cualquier persona que medianamente empieza a jugar al juego, si no está muy relacionado con el mundo de los juegos de mesa, yo le animo a que simplemente se acerque al foro de los editores, el foro de Edgy, y ahí está todo solucionado ya. Básicamente, ¿no? Se ha hablado y se ha hablado del tema sobremanera, pero también que entre un poco en sí la lógica, ¿no?, del juego, la lógica de las personas en el juego, y que prácticamente se solucionan todas las pequeñas dudas, se solucionan con un poquito de lógica, ¿sabes? O el típico de, si estamos todos de acuerdo, esto va así. Sí, porque nos favorece a todos, lógicamente. Y ya luego después veremos que no. Pero bueno, para una partida que tampoco puede pasar nada si nosotros aplicamos una regla de una forma un poquito más beneficiosa para nosotros, sobre todo al principio. Bueno, este juego tiene una de esas particularidades que cuando nos damos cuenta, después de algunas partidas, de cuándo un juego va a ser bueno y cuándo nos va a durar y cuándo lo vamos a disfrutar mucho, es cuando acaban las partidas. Esto también pasa en las partidas de rol. Acaban las partidas, como digo, y todos los jugadores están rememorando la partida recién jugada, recordando según qué momentos, cuando fulanito estaba encerrado en esa habitación y empezaron a rodearle zombies, y justo en esos instantes aparece una abominación, y justo se lía a buscar en una habitación y encuentra un cóctel molotov y salvó todo el tema, pero subió de nivel y el juego se complicó más. En fin, un montón de situaciones que se pueden dar, y este realmente es uno de esos juegos en los que cada partida podemos recrearnos en todas esas situaciones. Acaba la partida, nos vamos por ahí a tomar unas copas y seguimos rememorando los momentos grandes, los momentos intensos de la partida. Esto que un juego de tablero lo genere suele ser, digámoslo así, una señal ineludible y fácilmente identificativa de la gran calidad que tiene el juego. Esto no es una cosa inédita de Zombicide, pero hay muchos juegos que son así como muy rimbombantes y parece que van a ser tremendos, pero luego no generan este tipo de situaciones, ¿no? Cuando un juego de estos, las partidas se recuerdan durante la siguiente hora, una vez que la hemos jugado, esto suele significar algo y siempre bueno. Mira, yo creo que este juego, a toda la gente que hemos jugado un poco a rol y que después hemos jugado a juegos de mesa, este juego un poco nos recuerda a las partidas de rol, en el aspecto de que una vez que acaba la partida se rememora mucho, ¿vale? Uh-huh. Y si se tienen muchas discusiones de lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, e incluso cuando pasan días, pues te acabas riendo y decir, ¿y yo, te acuerdas la partida esta que hicimos tal? Hay que ver que manda huevos, que fuiste para no sé qué, no sé cuánto, y vamos, parecía que tenías las manos grasientas, que en vez de pegarle el golpe te quedaste allí, hiciste ruido, fueron todas por ti, no veas, te comieron. Es decir, siempre tiene ese rollo rolero, ¿no?, de interpretación de los personajes que tenemos, interpretación de la realidad que se nos presenta en el juego. Y la verdad es que eso, para mi gusto, es una de las grandes ventajas que tiene este juego dentro del mundo zombie, donde hay otros que un poco te abstraes más del juego, este te mete muy bien en ese mundillo. Muy bien, pues te voy a dejar ya para que tengas, digamos, toda la libertad que quieras, unos minutillos para que nos digas, pues, en resumidas cuentas, qué es lo que cabe decir sobre Zombicide que todavía no hayamos dicho hasta este instante. Bueno, yo posiblemente lo que haga sea un poco rememorar, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Zombicide, que es un juego que está publicado en castellano por la editorial Edge, que se puede encontrar en cualquier tienda de juegos de mesa, incluso por cualquier tienda de internet especializada en juegos de mesa o en la propia editorial, que es un juego muy visual, que a todo el mundo que le guste los juegos de mesa un poco o que le guste el mundo zombie le va a gustar tener, simplemente por lo cómo está representado con las miniaturas, con todas las miniaturas que vienen y con los escenarios que están muy bien creados a nivel gráfico. Es un juego que nos vamos a divertir mucho jugando si jugamos con el mismo grupo de gente, porque tenemos distintas campañas para jugar y el juego nos va a dar mucho de sí, ganando experiencia a nuestros personajes, y vamos a ir desarrollando mucho la historia, e incluso jugando con gente esporádica, pues podemos crear pequeños escenarios, más cortos incluso, para jugar rápido y demás, y que también sean unas partidas bastante placenteras. El juego viene todo muy bien explicado, todo muy fácil, y que se explica muy rápido, y a la gente le entra visualmente muy bien el juego, por lo tanto, yo sé que es un acierto seguro, tanto para sacarlo a mesa y jugar con la gente, como para un regalo. O sea, que verdaderamente es un juego que cumple muy bien las expectativas que se tienen de él, aunque sí es cierto que el precio, pues, tiene un precio elevado, no para lo que trae, sino para, bueno, un poco para el nivel de precios que tiene el mercado de juegos de mesa. Una cosita antes de que se me olvide, la verdad es que tendría que haber tocado este tema antes, pero bueno, todavía estamos a tiempo, así que sí que me gustaría abordar una cuestión que puede ser muy interesante, porque habrá oyentes que se lo pregunten, ya que hay juegos que son de 20 minutos, por decirlo así, y juegos donde una partida te puede durar 3 horas, 4 horas, estás toda la tarde con la partida, ¿no? Entonces, con Zombicide es curioso porque es un juego en este sentido, yo no sé tú lo que pensarás, nos puede dar partidas de muy diferente duración, ¿no? Depende de cómo te lo montes, ¿no? Pero bueno, para todos esos oyentes que se preguntan, bueno, ¿este es un juego de partidas largas o pequeñas? Es muy relativo, depende un poco también de cómo creemos nosotros el escenario. En el propio juego te dice que puede durar entre 30 y 120 o 180 minutos, no me acuerdo ahora mismo de memoria. Pero yo he tenido partidas que duran 3 horas y he tenido partidas que duran hora y cuarto. Las de hora y cuarto normalmente es porque morimos y somos muy valientes, pero sí, el juego es muy versátil en ese aspecto también. Puedes hacer un escenario pequeño con menos losetas y que dure menos, y puedes hacer un escenario más largo según el tiempo del que dispongáis. En ese aspecto también es versátil el juego, o sea que no hay problema para jugarlo si tienes poco tiempo o si tienes mucho tiempo. Muy bien. Pues Zombicide, un juego que además se puede encontrar en perfecto castellano y que es bastante interesante. ¿Hace falta comprarse coches en miniatura? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Sí, no, no es el típico juego coleccionable, ¿vale? Si alguna gente un poco lo que le puede tener miedo. Sí es cierto que han ido sacando, por la popularidad del juego, han ido sacando pequeñas expansiones. En este caso, ahora mismo publicado, existen 3 personajes nuevos. Lo que hablábamos antes de que pueden meter un 7º personaje. Sí, bueno, lo de Sheldon, McLean y el otro. ¿Qué es necesario? No, yo personalmente no los tengo y no me parece necesario. A lo mejor algún día me los compro o espero que alguien me los regale. A escuchantes, ¿vale? Podéis regalármelo. Y no es necesario, pero sí es cierto que si le estás dando mucho, le estás sacando mucho jugo al juego, haciendo grandes campañas, siempre te va a venir bien ese aporte pequeño. Pero no es el típico juego coleccionable. Huye un poco de eso este juego. Viene tan grande y es un poco tan caro y viene todo en una misma caja para huir un poco de ese término de coleccionable que a mucha gente le echa para atrás. Claro, o sea, en plan Warhammer 40.000, por poner un ejemplo obvio. Exacto, pero bueno, ya lo de Warhammer 40.000 y estas cosas es que ya no es que solo sea coleccionable, sino que cada 2 años te cambian las reglas y es otro juego y eso ya es infumable, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, te pasarás más por aquí para hablarnos de otros juegos más adelante. De momento con este yo creo que ya seguro que ya le hemos puesto los dientes largos a un montón de gente, así que ya sabéis qué pedir para vuestros cumpleaños. Fran, muchísimas gracias. Gracias a ti, Runa, un saludo. Estás escuchando La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Llegamos al fin. Todas las músicas de esta edición del programa han sido obra de Grégoire Lurme. Bueno, esto me imagino que se dirá Grégoire Lurme. ¿Qué francés tengo? Madre mía. Música que, bueno, como ya sabéis, es licencia Creative Commons, libres de derechos de autor. Nos despedimos hasta la próxima semana advirtiendo que los monográficos de Batman llegarán, pero no tan pronto como creíamos, así que aguantad un poco más, que la espera valdrá la pena. En este año, además, continuaremos con los ciclos de Hitchcock y del estudio Ghibli, que había gente que pensaba que los habíamos dejado demasiado aparcados. No, volverán, tranquilos. Realmente que vamos a ir trayendo muchos temas de estos que nos pedís y algunos que no nos pedís, pero que os van a encantar seguro. Si los planes salen tan bien como los de Aníbal Smith, la próxima semana tendremos Spaghetti Western y algunas cosas más, pero vamos, el tema principal será Django. Django no es una invención de Quentin Tarantino, aunque él lo haya puesto de nuevo en el centro del escenario. Todo comenzó con Franco Nero en el 66, ¿vale? Así que es una película de culto de Sergio Corbucci, aunque esto no es un remake ni muchísimo menos. Pues bien, que la próxima semana preparad vuestros revólveres, tirad las cadenas que os mantienen atados y arrastrad un ataúd por el desierto embarrado. Porque llega Django, todos los Django que ha habido en la historia, aunque por supuesto con especial interés en el primero, el original, y el último que nos llega, pues eso, de la mano del señor Tarantino. La próxima semana aquí en Lode, así que un saludote. Lo dije en su día y lo vuelvo a repetir, haced la guerra con amor y haced el amor como guerreros. La órbita de Endor.